¿Cómo se nota que he vuelto, eh? La versión de la entrada es más cañera. Más cañera, porque tú estás aquí. Hombre, es que se me ha notado. Mira que el programa 8 ha sido serio. Yo creía que la entrada era más cañera para celebrar que Alvarito por fin ha dejado guardilla. Coño, no me quite protagonismo. Pero bueno. Coño, puedo dejarme las cosas claras antes de grabar, tío. Alvarito no graba porque no le salen los cojones. No, Alvarito ha dicho literalmente que él no vuelva a grabar hasta que no haya una catástrofe aérea. Hay que ser sijoputa, porque eso es de sijoputa, ¿eh? Que dice que si no tiene tema, no que graba. Si no tiene... Sí. Así que a todas las aerolíneas, a los Juegos Olímpicos de Seúl y a todos los organismos competentes que lo sepan. Hace falta un accidente de avión medianamente pronto. Competente o incompetente, pero que sé. Mejor que sea incompetente. Bueno, que este es el programa número 9. Número 9. 3 al cuadrado. Que tengo que decir que en el programa 8, no, estamos aquí en el 8, ya que es 2 al cubo, pero que como no está Javi, no lo voy a decir. Eres una vieja. Pero si lo decís sin mí. Pero si eres un quejica. Luego, si no decimos nada, que es que no me escucháis. O sea, encima que tenemos la decencia de decir incluso lo de la guardilla, que por cierto, guardilla, se lo digo a todo el mundo, se escribe sin H. Guardilla sí lleva H intercalada, pero guardilla no. Porque viene del verbo guardar, no del verbo guardar con H. No sé por qué lo dirá. No lo sé. Bueno. Juan García. Entonces, bueno, eso, estamos aquí. Yo, que soy Quique. Yo, Javi. Abraham. Y Álvaro no está, afortunadamente. Menos mal. Eso significa, bueno, la verdad es que es bueno. Cuando Álvaro no esté, significa que nadie ha muerto en un accidente aéreo. Claro, exactamente. Positivo. Sí, sí. Eso es igual que los bomberos, que cuando trabajan, como mal rollo. Mejor que estén todos allí tirados en la litera. Además, en el EVE vamos a ir los tres y una escoba. Y una escoba con una camiseta puesta. Más o menos. Sí. Pues sí. Bueno, vamos a empezar con los correitos. Con los correitos. Vale, que tenemos algunos. Correos croatas. Correos croatas. Ay. Que yo cuando estuve en Croacia, el hotel donde estaba enfrente de la sede de Correos Croatas. Y había una pestanago que no había, ¿no? Bueno, el primer email que nos llegó es de Rubén del Blanco Rey, que dice: hola gente de la guardilla, empecé a escucharos ayer. Ayer, claro. Esto lo mandó el 13 de octubre, o sea, a escucharnos el 12 de octubre. Es no. Que, qué buen día. No, vamos a empezar con las referencias temporales. No, ya cuando que llevamos sin grabar lo más grande. Aquí. Y me encantó vuestro podcast, el del 28 de septiembre. Yo no me acuerdo cuál es ese. No. O el programa número 6, ¿no? 7 o 7, quizás. 7, quizás. ¿7? Sí. Y yo, qué triste, ¿no? Qué triste. Sí. ¿Desde el 28 de septiembre no grabamos? Sí, hemos grabado uno. Bueno, sí, el especial para Leve. Y el programa 8, tú y yo. Ah, pero... Pues no sé tampoco. Ya, estoy fatal, tío. Ah, mira, no, lo que escuchó fue el desmontando, porque dice: me moló que pusierais a parir a los políticos y los periódicos, que es exactamente lo que yo pienso. Además, vuestro podcast es algo distinto, teniendo en cuenta que muchos solo hablan de videojuegos, informática y cine. Ese tipo de podcast también los escucho, pero al final uno queda sobresaturado, en mi opinión, y en la mía también. Sí. La razón principal por la que os escribo es porque yo acabo de empezar en el mundillo junto a un amigo, y hemos grabado nuestro primer podcast, que está en la página web decadenciaoccidental.blogspot.com. Y hemos pensado que a partir del siguiente podcast vamos a poner promo justo antes de empezar con nuestras sesiones y quería saber dónde puedo encontrar la vuestra. Bueno, ya se la mandamos. Sí. Y yo no sé, ¿tú has escuchado? He escuchado primero. ¿Y qué? Está bien, está bien. Están poniendo eres a París. Un pelota, tío. Hombre. Siempre dicen lo mismo. Está bien, pero yo en realidad le estoy viendo la cara de decir, no. Mierda. No, son mentiras, chavales. Vamos a ver, cuando uno empieza a grabar siempre está bien. Cuando ya lleve 4 o 5... Porque si... Se les dejará escuchar. Si es malo, que anda que comparar el primero nuestro con lo que intentamos hacer ahora. Pero bueno, ahora que has dicho eso, decir que ya han caído dos podcasts. Bueno, yo sé lo de Invader, que este fin de semana ha pasado. Y Desinformativo ha confirmado su disolución. Hombre, pero lo de Invader me ha sorprendido. No sé las razones, pero bueno. Lo de Desinformativo, hombre... Es que esa gente llevan 7 podcasts cada uno para adelante. Es lógico, tío. Empezaron con esto en la época de veranito, cuando uno tiene más tiempo libre, y es normal que bueno, de momento paran dejado. Igual el verano que viene, pues vuelven con... Claro, y además Pablo está con las oposiciones y tal, pues... No me hables de oposiciones. Oh. Bueno, que estábamos con Rubén. Rubén, ya, venga. Ya está, solamente eso, que nos pedía nuestra promo, que se la mandamos para su... Pero él no ha mandado la suya. Él no ha mandado la suya. Por Rubén, maricona. No, porque él estará aplicándose lo que nosotros dijimos. Es decir, cuando grabéis. Ah, que todavía no han grabado. No, ya grabaron uno, pero cuando mandaron el correo acabaron de grabar primero, me parece. Han grabado dos. Vale. Porque el segundo me lo he bajado, pero todavía no lo he escuchado. Pues oh, ya puedes mandar... Rubén, ya estás tardando. O sea, aquí mariconade, hasta la tercera no es un podcast, no. O sea, eso aquí, es una mariconade. En cuanto eso... que grabes uno, ya nos manda la promo para que la gente te escuche, tío. Bueno, para que la gente te escuche. Lo que no nos escuchan ni a nosotros. Lo que no tiene que hacer como ciertos de Alcalá, que son una mafia. Bueno, uf, esto es una mafia. Una mafia. ¿Dónde está esa mafia? El Irra y el Jan. ¿Dónde está esa mafia? Yo qué sé, pero es para pegarle siete patas. No, de octubre no pasa, de octubre no pasa. Y tirarlo la calle que hay al lado del buggy, que es una cuesta de cojones, pero además de escalera, tirarlo para abajo de cabeza y que lleguen al paraíso. Mamones, graba ya, coño. No se les ocurrirá ya, leve. Encima irá con camiseta. Con camiseta, esto es una mafia. Esto es mafia. Claro. Bueno, otro correo. Otro. De Jacobo Diego Pita Hernández. Que yo, una cosa. Esto no vulnera el derecho a la intimidad de las personas, tío. De JDPH. Ahí estamos. ¿Vale? Dice, muy buenas, señores. Soy un oyente que los descubrió hace una semana. Creo... Una semana que... Claro. Esto del 22 de octubre, ¿sabes? Del 22 de octubre. Del 15 de octubre, ¿me he escuchado? Creo que fue al bajarme Incrédulos en iTunes y al lado ponía otros también descargaron como podcast similares y tal. Y al principio me pareció de mucho cachondeo y poco fundamento. Nah, a mí lo que me hace gracia, un inciso, es que tú te vas en iTunes Incrédulo y dices, otros bajaron La Guardilla. Te vas a uno de Gravina y otros descargaron La Guardilla. Bueno, y otros más, y ¿no? Otros más. Pero es que te pones La Chancla Sin Suela y pones La Guardilla. Tú haces un vídeo de eso y se supone que son La Guardilla. Hacemos comunidades, está bien. Dice, bueno, que me pareció de mucho cachondeo y poco fundamento, que solo decían tonterías, pero qué coño. Habláis de temas realmente interesantes, os explicáis de cojones y hasta lo entiendo. Entre tontería y tontería intentamos meter algo culturizado. Dice, un tío como yo del sector de la construcción, además con esa gracia andaluza que me parto todo el pecho. Ahí le di caña. Ahí le di caña. Ya estamos con la típico, es que es gracioso. Cuéntame no, un chiste, no, no, no, le di, no, perdón. Perdón. Por lo de tu, por lo no, de la construcción. Le di caña por lo de la construcción. Y lo mismo que le dije, lo voy a decir ahora. Me toca los huevos, sinceramente. No, es que como es de la construcción, bueno, ¿qué pasa? Como de la construcción no sabe leer, no sabe. Coño. Sí, solo hay que tener curiosidad. Exactamente, es lo que yo le dije, con tener ganas de escuchar. Pues ya está, tío, a mí que no. Y es lo que yo le dije, que conozca muchos títulos universitarios que son unos carajotes, sí, que son tontos y que no saben ni escribir. No, ni nada. O sea, que yo me niego a eso de, no, es que soy panadero, uy, pues como sí, soy panadero, no, pero hombre. No, un ejemplo. Que internet, que usarlo para otras cosas que no el porno. Aparte de eso. Mientras te descarga las películas, pues coño, te pone a mirar otras cosas. No, pero un ejemplo de una persona que no tiene estudio. Y que nadie puede negar que no es inteligente, es José Saramago. ¿Es verdad? José Saramago no empezó, no aprendió a escribir, creo que hasta los 17 o 18 años. Uh-huh. Sí, era pastor, ¿no? Era pastor. O sea que... Pero pastor de los que llevan ovejas, no pastor protestante. Yo creo que a todos nos ocurre que tenemos amigos que no han estudiado por lo que sea, uh-huh, y el tío nos pega en reborcones en conversaciones. Sí, y sí, hay sí, otros sí, que han estudiado. Pero que al fin y al cabo lo que cuenta es el interés de la persona, tío. Por eso, claro. Bueno, seguimos con el correo de JDPH. En cuanto a la duración, de puta madre, como si tiene que durar 15 horas. Bueno, 15 horas viendo botellines, no veas. Hacemos un descansito y intercalaremos un shandy. Que es más bajadita. Dice, pero pónganle unos marcadores como el podcast de Maniaco. Lo siento, yo no sé poner marcadores. Claro, es que si Quique no pone marcadores, La Guardilla 2.0 no pone marcadores. Yo tengo marca página de eso, pero ponerlo ahí en internet para mí que no, está no lo mismo. Complicado. Bueno, total, que nos comenta eso que... Que le pongamos marcadores y tal, pero bueno, en nuestro caso yo todavía no sé hacer eso. Dice, bueno, Tunantes, que me gusta un montón este podcast y un saludo de un canario desde Madrid. Pues, un saludito. Un saludo chalán. Igualmente, y vente para Lepe, que va a haber más canarios. Canarios, sí, sí, va a haber más canarios. Después, tenemos un par de correos más, pero están relacionados con preguntas que nos han hecho. Los dos son de Jo García. En una en la que nos pregunta sobre el tema del código secreto de la Biblia. Que si eso después comentamos algo. Podemos comentar después. Comentamos algo en la nueva sesión. Yo es que leí lo que nos mandó y ya no me acuerdo. Sí, yo sí. Yo ah, estuve, bueno, vale. Estuve leyendo anoche sí, a las 2 de la mañana y no vale, fue más. Sí. No, pero eso igual también incluso más adelante. Bueno, no. Es que lo no, comentamos. No tiene más. No tiene más. Ya. Esos 5 minutillos. Bueno, y en el otro nos pregunta sobre un tema de baterías de metanol que también lo va a comentar. También lo vamos a comentar. Habrán después en nuestra nueva sesión que todavía no vamos a decir nombre. Entonces, bueno, esta vez pues tenemos nomás que estos correitos. Aparte también había un correo de Ari referente a la comida de Leve, que nosotros ya le hemos dicho que aquí en Sevilla es muy complicado encontrar un sitio donde podamos meternos a comer sentados. Sí. X personas. Que además se tapea muy bien. Con lo cual, yo creo que todos de pie bebiendo cerveza y pidiéndose una tapita en un bar en condiciones. Ya no es bien o mal. Ya es que si te juntas 20. Por eso. Tienes que reservar en cualquier restaurante o sitio. Para llevar para adelante 15 personas, que vayan todos. Ahora, ¿quién es el guapo que reserva 20 para que al final vayan 10? Y más con eso, el restaurante. ¿Y yo qué pasa? O ¿quién es el guapo que reserva para 20 y al final se juntan 30? Y el del restaurante te dice que, hombre, dos personas más, vale, como mucho cuatro, pero 10 tampoco. Claro. Yo es que lo veo complicado, pero bueno. Y yo creo que lo mejor que hacemos es... Sí, queda todo el mundo en el EVE y todos los que estemos allí, por un lado. Y teléfonos todo el mundo, ¿y dónde estáis? Y al final, bueno, yo he estado metido en los foros que tiene la asociación de podcasting y aparte la página esa que nos ha enlazado Ari. Y la gente, vamos, los que tienen experiencia de otros años dicen lo mismo, que luego es imposible quedar. Sí. Así que al final se juntan 10 por un lado, 14 por otro y 7 por otro. Yo lo más viable que veo es que, bueno, nos veamos allí en el EVE, hagamos el carajote, recogemos los regalitos y después lo suyo es tirar al centro por la calle Calatrava y te vas parando de bar en bar y vas tomando tu café. Y además, los de los vlogs los dejamos allí. Bueno, los vloggers, pues no, habrá alguno que igual se quiere venir. Hombre, nosotros recogemos a todo el mundo. Los maricones son normales estos de, ¿cómo era? De flipping, flopping. Flapa, eso. Vamos, yo conozco a dos y no son las más lamentables. Pero se han unido a nosotros y ya se empozca. Bueno, han descubierto la verdad. Encima copió una. El Flapodcast. El Flapodcast. Bueno, un momento, perdona, dime, me acuerdo ahora. Javi de PlaySound. Sí. Habló conmigo el otro día de que esto de la asociación del podcasting, para la jornada de podcasting del año que viene, sí. había gente que la quería hacer en Barcelona y ellos la querían hacer en Madrid. Sí, y nos pidieron nuestro apoyo. Pero también, ¿nuestro apoyo para qué? Para que fomentáramos que se hiciera en Madrid. No sé pues si yo tendremos... prefiero Barcelona, tío. A mí me da igual. No, yo prefiero Gijón. Han dicho por ahí Gijón, Vigo. Vigo es que igual hace un mal tiempo en octubre. Bueno, en Gijón también, pero Gijón me han dicho que está de puta madre para salir por las noches, tío. Pero yo prefiero Vigo. No sé, yo un sitio... Vigo, ojo por la cara, y nos hartamos de marisco, tío. Un sitio donde se pueda ir medianamente bien desde un vuelo desde Sevilla. Y a Gijón, ¿no? Sevilla, pues no. Bilbao, Cruzate, Cantabria y... Hola, ¿qué tal? De aquí de Sevilla podemos ir. Somos unos pijos, tío. Podemos ir a Valencia. No, de un sitio podemos ir en avión. Sí, y en hotel de 4 estrellas. A otra cosa que lo peguemos. Somos unos pijos. Podemos ir a Valencia, podemos ir a Barcelona, podemos ir a Madrid. Valencia. Podemos ir a Vigo porque hay vuelos Sevilla-La Coruña. Vale, que está relativamente cerca, más cerca que Gijón, claro. Pero bueno, sí. Además, lo importante es que vamos ahí los 4-1. Espérate, que la hagan donde sea y luego ya veremos si vamos. Porque aquí hay mucho y al final ni vamos a Murcia ni nada. A mí lo que me parece muy mal, a mí personalmente, bueno, me parece mal, cada uno se lo quiera. Pero yo una de las razones por la que no, al final decidí personalmente no ir a la jornada de podcasting en Murcia es porque... supongo que también por temas de agenda, pero es que comenzó un viernes y terminó el sábado a primera hora y acabó el sábado. Claro. Sí, eso también quizá debería estar más pensado como leve, que empieza el viernes por la tarde noche y acaba el domingo. Sí, porque bueno, es un viernes por la mañana, tienes que estar ya el jueves y hay que currar, que el avión hay que pagarlo. Y Murcia está lejos, digan lo que digan. Hombre, Murcia, qué bonita eres, pero a tomar por culo. Eso de Manolo Jobá, ¿no? O sea, qué bonita eres. Qué bella eres. Eso era de lo de las mises. Pues a mí me suena a canción de Manolo Jobá, tío. Bueno, Manolo Jobá está doble ahí, bueno, de Manolo Jobá. En cine de barrio. Bueno, después tenemos dos audio correos, ¿vale? Uno es de un podcast nuevo. Sí, sí. Pero que nos han mandado su promo después de tener dos números grabados. Ahí están las tías. ¿Vale? Las tías, malagueñas además. Bueno, una de ellas no es malagueña. No ha dicho de dónde es, pero no es malagueña. Y no tiene pinta de Santaluza, por el habla. Y el podcast se llama Buffy nació en 1981, ¿vale? Lo estuve escuchando y está bastante bien. Además, a mí me gusta más escuchar a mujeres que a hombres. Está claro. Yo estoy harto de hombres ya, yo quiero escuchar a mujeres. Harto de hombres ya. ¿Quieres probar cosas nuevas? Hombre, no. típico comentario de Javi. Yo lo estuve escuchando, está bastante bien. Está bastante bien. Me cago. Hombre, tiene el escuchar primero, que ellas dicen que le salió peor que el segundo, que es normal. Y en el primero estaba muy bien, era en plan tertulia. Sentadas todas hablando de los openings, bueno, de la serie. Sentadas, ¿por qué tú lo dices? Porque yo me lo imaginaba. Vale. Sin ropa. Sin ropa. Ya. Y nada, bastante bien. Bueno, entonces vamos a escuchar primero el audio correo de Jason. ¿Vale? ¿Eso de alguna serie o algo? Ese... Pues no lo sé. Es que me suena. Bueno, pero... ¿Gisen o Jaisen? ¿Gisen? Yo me lo imagino como Giselle. Pues no, que no lo diga. Que no lo diga. Giselle. Claro. Aquí tenemos lo igual que es este, ¿no? Pero vamos a ver. Giselle ya es porque tú has cambiado la N por la L. ¿No pone Giselle? Pone Gisen, ¿no? Gisel. Giselle. Claro, Giselle. Y yo nada. La cosa es meterse conmigo. Ah, es Gisel. Claro, es Giselle. Y es por algo tiene que ser de alguna serie o algo. Bueno. Ahora ya diría que no, pero pero que sí. ¿A verdad que se llama así? Bueno, pues vamos a escuchar el audio correo de Buffy, nacido en 1981. Hola chicos, soy Giselle, del podcast Buffy, nacido en 1981. Bueno, antes de nada, quería daros las gracias otra vez por la ayuda con el iTunes, que la verdad que estábamos ya bastante desesperadas. Sobre la duración del vuestro, que comentáis en el capítulo anterior al especial que hicisteis para Leve, yo quería deciros que por mí, como si duráis 5 horas, vaya, que yo, porque os escucho mientras trabajo, y todo lo que contáis me parece muy interesante. Y siempre me queda la sensación de, cuando termina, es como que me quedo pensando, ¿ya? Entonces, me ha pasado varias veces, pero la última que recuerdo fue cuando hablasteis de la enfermedad de Huntington. Que, bueno, antes de que se pusiera de moda ahora por 13 y House y eso, yo ya la conocía por otra serie que seguía, que se llama Everwood, en la que una de las protagonistas, pues, tenía una problemática así bastante parecida a la de 13, que no sabía si, bueno, no quería hacerse las pruebas por si le salía positivo y tal. Lógico, ¿no? Y entonces eso, que me había quedado con ganas de saber más sobre esto. Como luego una siempre tiene otras cosas que hacer, no se pone a investigar sobre estos temas. Entonces, pues, que lo hagáis vosotros y ya de paso, pues, me culturizo con vuestros podcasts, pues, viene genial. Entonces, pues, gracias también por eso. Y ya en el especial que hicisteis para Leve, que hablasteis sobre la forma de pedir los desayunos en Sevilla. A mí la verdad que este tema me hace bastante gracia porque según la ciudad en la que estés es que cambia muchísimo. Yo vivo en Málaga, no soy de aquí, pero llevo ya bastante tiempo aquí, y la verdad que es muy particular la forma de pedir los cafés aquí. Entonces, eso, para los cafés, según la cantidad de café o de leche que quieras, pues tiene varias formas de llamarlo. Entonces la cosa va desde la nube, que sería muy poquito café y mucha leche, claro, hasta el solo, que no tiene nada de leche. Entonces sería eso, primero la nube, luego está el sombra, luego está el mitad, luego corto, semicorto, largo y ya por último el solo. Vaya tela, ¿no? Yo, a mí me costó acostumbrarme, pero ya lo tengo aprendido. Y luego, bueno, aparte de eso, también te lo puedes pedir o doble o normal, que el doble es en un vaso más grande y el normal es en uno de los vasos pequeñitos, en los típicos estos de carajillo. Y luego sobre la comida, que te puedas pedir, bueno, las tostadas, eso también está aquí. Y luego está los pitufos, que es un bocadillo de pan, así pequeñito. O también te puedes pedir una viena chica o media viena, que es como pues media barra de pan normal, o quizás un poco menos. Y bueno, ya está, creo que ya está todo. Que deseando escuchar vuestro próximo capítulo. Y nada más, un saludo. Giselle. Que gracias por el audio correo. Y bueno, nosotros no grabamos episodios, nosotros grabamos programa. Y respecto a una de las cosas que has comentado, que cuando acabas te quedas así como diciendo ya, bueno, no es la primera vez que me lo dicen. ¿Ya? Hombre, normalmente ya está, ¿cómo que ya está? ¿Cómo que ya está? Pero bueno, que... uno sé lo que puede. E incluso más, pero nunca nos lo agradecen, tío. Está, es verdad. Nunca nos lo agradecen. Bueno, y comenta el tema también de los desayunos en Málaga también son distintos. Sí, pero claro, eso refuerza nuestra teoría, nuestra teoría de, coño, vamos a decir cómo se pide un café y qué tipos de café, porque ahí he hablado de una nube. Una nube es básicamente un manchado. Una sombra es un café con leche. Y después la verdad que tienen más variedad, porque aquí ha dicho 7 o 8 tipos de café. Sí, tú Aquí. imagínate, yo voy a Málaga. Bueno, yo porque tomo café solo, y el café solo es café solo en todos lados. Pero que vas tú a Málaga y te dicen, no, te pongo una nube. Y Aquí una si. nube es una esponjita, es una golosina, tío. Si piden un bar una porra, te pones al parejo. Pero son antequeras, son la porra antequerana. Ah, vale. Vale. ¿Por ¿Por qué no qué? le llaman salmorejo? Porque la primera rodada no tiene pellejo, que yo llamo a bordear Es que a para que los te cambie el orígenes. nombre. Y si no, ¿cómo era? ¿El qué? El arranque roteño, El que es tres arranque cuartos de lo roteño. mismo, tío. O El arranque sea, roteño. hay millones de gazpachos por el mundo, tío. Sí. El primero es el de los fruity. Bueno, Pues muy bien, chavala. que os metáis en su página, Sí. fui nacido en 1981.blogspot.com. Eso es lo único que yo se lo dije ayer, que es lo que peor llevo. A Lo mí que qué. Buffy no me gusta. Pues yo me la follaba otra vez, tío. Hombre, eso sí, lo que no me gusta es la serie. Ah, Hombre, Buffy está bien. si llega a tu casa borracho un día a las 4 de la mañana, te pone Clan TV y están dando Buffy, seguro. Seguro. ¿Todavía? Sí. Clan TV es 24 horas al día Buffy Casa de Vampiros. Ojo. Que te la puedes ver cuando todavía tenías pinilla Buffy. O ya de mayor, más eso. madurita. ¿Eh? Es el segundo de correo que nos manda una muchacha, ¿no? Ha sido que ese y él y ella, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo Sí, creo que bueno. hemos tenido más de correo de Que chicas. está bien, que está bien. Normal, Normal, normal. que ¿Quién no se me va a escuche. atrever a...? No, ya no a escucharnos. Sin cualquier mujer que nos escuche, pues... Perdón. Ojo. Y yo, pero tú no puedes poner puto móvil en Se me silencio, ha tío. olvidado. Con la marcha imperial, No tío. sé quién es. Lo quito. Fuera. Esto es en riguroso El directo. riguroso directo. Que un besito a Arwen Undomiel, que sí nos ha mandado audio correo Sí. y os la habéis pasado por el forro de las zapatillas Es sin verdad, chancla, tío. es verdad. Arwen, tío. Arwen sí nos ha mandado audio correo. Oh, Sí. ¿verdad? ¡Ay, ay, Es que fue ay! el día que no vine. Fue el día que Claro, no lo vine. pusiste en el Lo 8. pusimos en el Coño, que programa tengo 8. excusas. No me acordaba, pero es que no estuve aquí. Si hubiera estado aquí, me había olvidado de Arwen. Yo creo que no, pero bueno, Bueno, da da igual, igual. tampoco vamos a Bueno. discutir. Luego te pego 7 patadas en la boca del estómago y ya está, te pongo el píloro un palmo más arriba. Bueno, pues ahora vamos a escuchar el segundo audio correo que tenemos. De un sinvergüenza. Del sinvergüenza de Sergio. Yo creo que se está convirtiendo en el sinvergüenza número uno, ¿eh? Sí, sí, Sí, sí. sí, Se va a quitar el puesto a Rollo. sí. Sí. Seguro. Pablo, hay que ver que desde que estaba en las oposiciones no quería ir con Está nadie, el ¿eh? tío formalito. Uf. Eso tenía que estar haciendo yo. ¿El qué? Porque yo estoy apuntado también a la oposición en la misma academia que él, pero cada uno estudia lo que quiere. Tú lo de oposiciones te crees que es decir que no a todo. Oposiciones. Bueno, vamos a escuchar el audio correo de Sergio de la Máquina Serie. Hola a todos. Pues bueno, antes de nada quería pediros disculpas porque me hubiera gustado mandaros algún audio para que pensáis que existáis con Juan García, pero es que la verdad, yo de Sevilla es que no sé apenas nada. Y digo, para decir algo y meter la pata o decir alguna tontería, pues no quería. ¿Me entendéis, vale? O sea, sí que me perdonáis. Y bueno, pues como me entero que grabáis hoy, digo, va, esta gente pues, me va a matar a última hora mandando aquí el correo. Pues nada, yo quería ver si cuando ustedes podáis, habláis de un tema que me interesa bastante, que es la clonación. Que contáis dónde empieza la clonación, de quién fue la idea, si los primeros experimentos que se han hecho, la situación actual que hay ahora mismo mediante la clonación. La verdad es que es un tema que me interesa bastante. Digo, esta gente de la guardilla lo tiene que contar de luego. Así que yo ya dejo ahí, por si algún día queréis, ¿vale? Me sentiré muy feliz cuando lo escuche. Y bueno, otra cosita que le veía hasta aquí ya. Una semana falta, una semana. Y bueno, Abraham, que para que no te quedes sin beber vino, que qué vino me llevo. Que no sé qué vino llevarme. Dime tú el vino que quieres, yo te llevo el vino que tú quieres. Así nos ahorramos problemas y historia, ¿no? Bueno, otra cosa. Que nosotros grabamos mañana en una especie de regreso al futuro y alguien de ustedes sale, no voy a decir quién. Alguien de ustedes sale. No digo quién. Bueno, que... Uy, estoy resfriado. Bueno, Que no me enrollo más y que eso, que estoy deseando de volver a escucharos y que sois muy grandes, tío, los cuatro. Y que Álvaro, que te curo ya otro chiste, tío, que ya va siendo hora, que yo que te ponen internet chistes facilitos, que es que ese tío, es que ese ya, tío, ya por aparentar, tío, si no te cuesta, si, yo sé que no te cuesta, Álvaro, que, pero es que te gusta contar ese chiste, yo sé que a ti te gusta contar ese chiste, pero coño, cuenta otro ya. Bueno, que un besito para todos, adiós, guapo. ¿Quién será el que va a salir? Yo no digo nada. Tú no dices nada, ¿no? Viaje en el tiempo y cosas de esas. Un friki. Algún Algún friki friki. descartado. Bueno, Bueno, que lo escuche. muchas gracias, Sergio. Pero hay que comentarle un par de cosas. Vamos a ver, Sergio. Precisamente queríamos que la máquina de serie grabase algo para el especial con Juan García. Porque sabemos que es que ustedes, por mucho que lo intentéis, nada más que sabéis decir tontería, tío. Y eso es lo que queríamos. Un toque de Un toque de humor. humor. Un toque de humor, desde luego. Eres un descartado. Y segundo, cabezón, no traiga más vino, tío, que todavía tengo una garrafa de 15 litros que está esperando ahí al fresquito para cuando sea leve. Y yo, 15 litros vino, ¿eh? No te digo nada. Tú mismo. Bueno, Ya que la mujer de Pablo quiere bien más vino. Seguí dándole vino a Jessica. que bueno, que. Y de la clonación, nada, que yo me lo apunto. Sí, Me lo además apunto estamos bien. para. A mí me da miedo eso, tío. ¿Lo qué? Lo de hablar aquí de la clonación, porque yo creo que este lo que quiere es clonarse a sí mismo, tío. La clonación es una tontería, realmente. Y primero caerá a Córdoba, tomada por un ejército De clones. de clones de De Sergio, Sergio. Sí, todo montado en flagoneta. el ataque de los clones. El ataque de los... Ya estamos, ya, es que, en fin. Cuñita de Star Wars. Sí, ahí está, tío. Bueno, que esos eran los dos audio correos que teníamos. Quiero recordar. Vamos a chequearlo. Y. Sí. No. No. Lo que nos quedan ahí son un par Un de par de promos promos. que pondremos por ahí. Entonces hemos coño, nos hemos equivocado. ¿De qué nos hemos equivocado? No hemos cumplido la ley Mirka. Esto hay que hacerlo al final. No, eso es una sandez. ¿El Y además, qué? si se lo digo a Milcar, no lo ¿El vean en el qué? EVE. ¿Qué Que ley él dice Mirka? que Si ya lo que. tenemos este en el noveno, tío, ya hemos cumplido. Él dice que los odio correos y los correos que dejarlo al final. Los ¿Por qué lo cojones y un dice? palito, los pondré donde yo los he puesto Claro, siempre, vamos a ¿no? ver. Además, Por explícalo ejemplo. porque tú me lo dijiste No, vamos a y... ver. Este hombre. Por ejemplo, comando a suprimirlos, ponerlo al final. Es Cada uno puede su hacer lo que elección y me quiera. parece perfecto. Pero yo lo que pienso es que Pero comando a suprimir, ¿quién es? esa gente, ¿quiénes son? ¿Se han ganado Se algo? han ¿Se han ganado ganado. algo? Mamones, me cago en la Que puta. nada, que yo lo que veo es que yo, simplemente por educación con la gente que manda correo o de correo, pues los pongo al principio. No, porque a lo mejor puede haber gente que lo que quiere es escucharse simplemente, que puede ser, y no le interesa nada lo que contemos, y no hace falta que lo dé para adelante, bueno, Eso escucha se al llama principio. onanismo fónico, ¿no? Exacto, onanismo fónico, Hombre, exactamente. por ejemplo, la bala de Buffy no lo mandó a la 1:30 de la mañana. ¿Qué No la estaría vamos haciendo esa tía a la 1:30 no de la la vamos a mañana? dejar al final. ¿Y qué estaríamos nosotros dos haciendo Eso es delante del verdad. ordenador? En fin. Pues yo buscando información. Sí, yo también. Pues nada, hasta aquí los correos de correo y ya podemos decir que Venga. la nueva sesión, ¿no? Venga, que lo diga Javi. Javi, ¿cómo se va a Javi, llamar? ¿cómo se llama? A llamar, bueno, la nueva sesión, ya No, la ya estrenamos. la estrenamos, pero todavía no tenía nombre. Me ha habido tiempo de pensarlo, ya Ya me lo sé. dijimos que íbamos a dejar vergüenza ajena, que íbamos a dar solo noticias de ciencia, que estábamos buscando un nombre. Joa García nos ha enviado un nombre, no estaba mal, pero es que aquí que se le ocurrió uno mejor. Así que Javi no se ha enterado. Sí, sé cuál es, que es chiquillo, pero callarse ya. Chúpate esa, Punce. Vale, pues ¿Ves a tú? ver, lo Ya ves tú como sabía no se yo ha enterado, que le iba así. a cagar. Alabado. Alabado sea Alabado Punset. sea Punset. Alabado, chúpate esa. Es verdad, no es lo mismo. Alabado, chupa. Pero escúchame, alabado es todo junto, sin H, ¿vale? ¿Y con V o con B? Con B, Que no ¿vale? que no es que haya Hay lavado. alabado, exactamente. No es el pretérito perfecto de lavar, Es ¿vale? alabado de loar a una persona. Exactamente. Ajá. Entonces, la sesión se va a llamar Alabado sea Punset. Alabar Ahora mismo me están los dos atacando, de mirándome alabanza. No, con cara de asesino. no, es que te lo digo, porque si acaso te da por escribir No, yo en esas la cosas. página y pones alabado, No, hasta ahí no sea llego, Punset o chiquillo. algo Yo así. antes pongo el Google, pongo alabado, le doy y si no sale bien, digo, ah, me he equivocado. Bueno, Y bueno, que también, es decir, que la sesión tiene nueva musiquita. nueva musiquita. Que ¿Qué habrán, hace? ¿de quién es? ¿De Full Dada Fire o de Maze del koala. Opa, voy a hacer un corral. Y yo, es que no es el nombre, tío. Era de sí, es de Four Data Fight, que es un grupo francés, y la canción se llama La Vérité. La Vérité. Debería haber estado aquel pequeño, que es el que sabe hablar francés, o al menos eso dice él. Pues sí, pues bueno, vamos a empezar con la sesión. Alabado sea Punset. Y después vamos a hablar de la teoría de la relatividad. Que hay un problema. Que es relativa. Que es relativa según lo que tarde y la cantidad de botellines que me beba antes de empezar a explicarla. Ya estamos poniendo cositas. Pon música y déjalas escuchar. Venga, alabado sea Punset. Celui-là, où les rêves pendent encore au cils comme de ces guirlandes. Un matin comme celui-là, la veine électrique et le destin subtil, nos entrailles flambent. Pues comenzamos con Alabado sea Punset. Yo quiero empezar, tío. Venga. Es que me ha gustado. Bueno, no son tan recientes como nos hubiera gustado, pero bueno. Bueno, es que me ha hecho gracia que menos de un mes han salido dos noticias referentes a araña. Sí. Araña, el bichito. Spider-Man. Ah, vale. Que luego leyéndola tampoco es de extrañar, porque uno de las noticias que he leído dice que cada año se descubren más de 400 especies de araña. Entonces. O sea que tampoco. Pero claro, me ha hecho gracia. Bueno. O sea que son más de una diaria. Claro, sí. No es tontería. O sea, tú estás limpiándolo por ver tu casa y dices, coño, una araña, y es una especie nueva. Seguro. Fíjate. Pisotón y fuera. Y te ha cargado una especie. O sea, no matéis las arañas, a ver si os vaya a estar cargando una especie en peligro de extinción. Que, por cierto, una de las dos de las que voy a hablar, parece que está ahí. Le queda poco. Ahí. Bueno, la primera quizás la haya visto más gente, porque sí, en algunos periódicos digitales sí la ha visto en portada o, digamos, más destacada, ¿no? Que el descubrimiento. Quizás más sorprendente de una especie de, bueno, especie o género o familia. Yo es que con esas cosas me lío. Bueno, una araña vegetariana. Ajá. Estamos acostumbrados a que las arañas pues, o bien cazan o bien atrapan. en las telas distintos insectos y tal. Incluso pájaros, creo que hay algunas que comen pájaros y tal. Bueno, tal, que se ha descubierto una que es vegetariana. Vegetariana. Por lo visto, el bicho este, que le han llamado Bagheera Kiplingi, que por viene. Ejemplo. Bagheera es el personaje del libro de la selva. Sí. La pantera, Bagheera. Y Kiplingi, pues viene de. ¿De Kipling? De Kipling. Ah, de Rudyard Kipling. Kipling, que fue el que escribió el libro de la selva. Pues los señores que han descubierto esto, pues serán unos flipados de Rudyard Kipling y han dicho, pues le vamos a poner este nombre. Bueno, pues resulta que el bicho este, el arácnido este en cuestión, que por lo visto es de color rojizo y con pelo, literalmente, según dice aquí, esto está sacado del mundo, pero vamos, sale en el País Digital también lo he visto, y en Science también venía, y en Nature, pues se alimenta de un jugo que suelta una acacia, un jugo que se llama Cuerpos Baldian, cosa un poco. Cuerpos Baldian. Bueno, pues por lo visto llega a ser el 90% de su dieta. De vez en cuando también come alguna larva de hormiga y tal. Pero bueno, es la primera vez. Eso para picar, nada más, ¿no? Sí, para empujar. Antes de comer con la cervecita. Y se come una larvita y luego ya a beber el néctar de la acacia esta. Que por cierto, esta acacia se lleva estudiando desde hace más de 50 años. Porque, bueno, representa un ejemplo de simbiosis entre la acacia y una colonia de hormigas. Y entonces lo que hacen las hormigas es proteger a la acacia de los herbívoros. Si alguien viene allí a comerse la acacia, pues le saltan las hormigas. Y la acacia lo que hace es darle tanto alimento, porque estas hormigas también comen el néctar, en los cuerpos baldean estas, como un sitio para cobijarse. Y claro, pues entonces, ahora la cuestión es, bueno, ¿cómo coño hace la araña está en el mismo sitio que una colonia de hormigas que pueden ser miles de bichos que en cuanto que llegue la araña pues, se la comen? Pues por lo visto la araña es agilísima, a pesar de tener ocho patas y que parezca, bueno, por lo visto tiene unos movimientos muy ágiles, escapa fácilmente de las hormigas. De esquivarla, ¿no? también sabe dónde poner su guarida, su sitio, dice aquí, en sitios menos, en zonas menos atractivas de la soja. Es lo que dice aquí, no sé qué significa con eso, pero bueno. Y aparte, están investigando que use también algún tipo de sustancia química que desprenda un olor para mimetizarse con las hormigas o incluso... Para repelerla, incluso. Quizás eso sea repelerla. Más razonable. Bueno, no se sabe. Pero bueno, esta es la primera... Esa araña hippie. La y primera... sabe estar medio ahí... Además es que vegetariana. Es vegetariana y, bueno, sí se sabe de algunas arañas que sí toman líquidos, pero bueno, ocasionalmente, y sí se los encuentran. Pero esta no, esta es que se ha montado... No, no, y además es que es como montar tu piso en el supermercado. Llega allí, coges de la estantería tus... que he hecho allí... Cuerpos Baldian. ¿Me pones un cuarto y mitad de cuerpos Baldian, por favor? Bueno, y la segunda de araña, esta sí es más reciente, es del día 21 de octubre. También la he sacado en El Mundo Digital. Y bueno, descubren a un nuevo género, bueno, una nueva especie de araña... del género Nephilidae, que es un género ya, bueno, conocido desde el siglo XIX. O más. No, o menos. Desde el siglo XIX, pero bueno, si aprox, tú le quieres, aprox. Si tú le quieres poner más. Y bueno, las Nephilidae son un género de araña muy especial porque los hilos de sus redes, de sus telas de araña, son dorados. Entonces, bueno, se le conoce también como las arañas doradas, las arañas de tela dorada, de seda dorada, en fin. Bueno, pues ahora han descubierto una nueva de la que ya se tenían noticias y ya se sospechaba su existencia. Tenían incluso algunos ejemplares en alguna que otra colección, museo y tal, pero nunca se había visto viva o se había logrado demostrar un ejemplar vivo. Y bueno, pues se llama, espérate que lo tengo por aquí, porque Nephila comaxi. Nephila comaxi. Comaxi, con K. Comaxi, y la segunda, la primera con K y la segunda con C. ¿Es polaca, no? no, lo han descubierto investigadores estadounidenses y eslovenos. Ese viene los malacatones. Y el nombre viene, está en honor de Comaxi, que tenía por aquí el nombre. Es que al final lo de subrayar sirve para nada. Sirve para nada. Porque luego no te acuerdas de dónde está. Bueno, uno de los investigadores de este grupo... que murió en un accidente mientras estaban investigando, y entonces en su honor le han puesto el nombre. ¿Cuál es la curiosidad de esta araña? La primera es que esta araña, la Nephila comaxi, es la que, de momento, que se haya demostrado, la que hace las telas de araña más grandes del mundo. Hasta un metro de diámetro de tela de araña. Coño. Con eso te hace tú un chalequito guapo. Esa es mejor que la del señor Anillo. El señor Anillo es un mojón, la de esta. Y encima dorado, hombre. Y encima dorado, o sea, eso tiene que valer un dinero. Eso en el mercadillo los gitanos tiene que valer un dinero. Seguro que hay allí en Alameda. Segunda curiosidad. Es una especie que presenta un dimorfismo sexual muy, muy acusado. ¿Qué es esto del dimorfismo sexual? Las diferencias de tamaño entre los machos y las hembras son exageradas. Vale. Entonces, ¿qué ocurre en esta especie? Porque quizás estamos más acostumbrados a que... Los animales superiores, ¿no? Los mamíferos, las aves, los reptiles y tal. Por lo general, el macho es más grande que la hembra. Exactamente. Bueno, pues en este caso es al contrario. ¿Como la viuda negra? Como la viuda negra. Que yo siempre he preguntado, si una viuda negra, ¿quién es el marido? No, es que por lo visto la viuda negra después de placa se lo carga. Vale. Bueno, eso es... Total, en este caso, las hembras son más grandes que la hembra, pero hasta 5 veces más grande. Hostia. La hembra tiene una longitud del cuerpo de hasta 3,8 centímetros, o sea, hasta 4 centímetros de largo el cuerpo. Coño. Y las patas entre 10 y 12 centímetros. O sea, que eso tiene que ser un sustito verte a un bicho de eso. Mientras que el macho, pues es hasta 5 veces menor. No llega a un centímetro el cuerpo y 2 centímetros las patas aproximadamente. Tendrá 9 patas, ¿no? Porque para pa darle gustito... No, al revés, no hace falta, se puede encaramar por donde sea. En esa de género te has dicho de te cabe Spider-Man empanado. ¿Qué ocurre en este caso? Que uno puede pensar, ¿qué pequeño es el macho? No, el macho, digamos, tendría un tamaño normal para ser una araña. Una araña. El problema, o sea, lo curioso es que es una especie de gigantismo de las hembras. O sea, son las hembras las que están excesivamente... desarrollar. Y bueno, pues la han descubierto evidencia ya de estos animales. Y parece ser, sospechan que no son muy abundantes. Normalmente, lo que creen es que está restringido su hábitat a la isla de Madagascar y luego a una zona que hay en el sureste de África, cercano, entre comillas, a Madagascar, está un poco más al sur, que se llama Maputaland. Por ejemplo. Es una ecorreserva de la UNESCO o algo así, he estado leyendo antes un poco, y coge parte del sur de Mozambique, parte del este de Suazilandia y parte de Sudáfrica. Es una zona compartida por esos tres países. Y bueno, pues estas son las noticias de las arañitas que me han parecido curiosas. Hablando de arañas, ¿habéis visto? Yo lo he visto en internet. ¿La araña de Afganistán? La araña de Afganistán, ¿no? Es una araña que es enorme. Se salió en un programa del Frique Jiménez. Pues entonces es mentira. No, no, hombre, en el programa de Frique Jiménez se ve como el tamaño que te llega como medio metro. Sí. Pero no, las arañas son enormes. Y se ve a un soldado dándole con la punta del fusil y son agresivas al máximo. Y la araña le saca una navaja, ¿no? Y se ve imágenes como un lagarto, un lagartillo chico, como una lagartija. Uh-huh. Y es enorme, eso habrá que investigarlo. Bueno, ahí están las arañas de Abraham. Las arañas, aracnofobia. Yo ahora voy a comentar una noticia que me ha parecido curiosa, que está sacada de uno de los blogs de ciencia para mí de referencia, que es ojoscientifico.com. Y, a ver, explica una cosa que, sobre todo los que somos miopes, lo hemos vivido. Uh-huh. La típica pelusilla negra que vemos cuando muchas veces miramos para arriba o lo que sea e intentamos seguirla. ¿Vale? Sí, sí. Bueno, sí. Pues esto se llama... El nombre científico de este fenómeno son miodesopsias. Miodesopsias. Vale. ¿Vale? ¿Y qué son las miodesopsias? Bueno, pues son unas opacidades que se forman en el humor vítreo del ojo, lo que es el cuerpo gelatinoso que uh-huh. envuelve al ojo, ¿vale? Y con el paso de la luz, pues lo que hacen es proyectar esa sombra sobre la retina, ¿vale? O sea, que tiene una explicación y que es una cosa bastante normal y que se ve acrecentada con la edad, o sea, contra más viejo eres, más la vas a ver, y si tienes miopía, pues también se va a ver. Yo las he visto en mi caso un montón de veces. Cuando sí. cierras los ojos y a lo mejor estás en la playa que te da el reflejo, la ves y mueve y se ve moverse. Sí, sí. Y fíjate. Además es un pelito. Sí, sí, sí. Un pelito que sí. va ahí puñetero, desplazándose. Sí. Que hace que te duermas, porque si tienes sueño te pones a seguirlo y además, te quedas frito. Sí. Bueno, pues no es bueno seguirlos. Vaya. Eso lo digo. Yo también lo hago. Pero que no es bueno intentar seguir a estas miodesopsias. Pero si eso es imposible, tío. Hombre, es imposible, pero tú lo intentas seguir y la acabas fijando en un sitio. Sí. Y no sí, es sí. bueno, ¿por qué? Porque empeora esto... Porque puede acarrear la aparición de más miodesopsias en el ojo. ¿Vale? Y, bueno, esto quita un poco... Esto también me lo contaron a mí. Viene en el artículo que ha escrito el amigo Carlos en Ojo Científico, que a mí también me lo he escuchado alguna vez, que decía mucha gente que eso eran trozos de la placenta que se te quedaban en el ojo. O los roz. ¿Trozos de la placenta? Me cago en la leche. O sea, cuando estamos ahí dentro, pues se nos quedan trozos de la placenta en los ojos. Eso decían, que no es así, simplemente son unas opacidades que se crean, por lo que sea, y que es más normal en los miopes. Pero que se te queda dentro del ojo, quiere decir tú, dentro del globo ocular, ¿no? Sí, hay... sí, sí, sí. Ah, vale. No, es que estaba pensando, digo, coño... Si es dentro del ojo en plan de como las lagañas, lávate la carita toda claro. la mañana, tío, guarro, vale, dentro, uf, tío, son buen revesado, ¿eh? Pues esas son las miodesopsias. Además, que es una cosa normal, que la gente no se asuste, que es una cosa normal y que no tiene ninguna complicación. No sé si tendrá algo que ver, pero en estos programas como La Rosa de los Vientos o en el Freakan habrá muchas veces de los rots. Los rots es un timo de cojones. Claro, pero es que me suena eso, los de que algunos... Los rots son los bastoncillos. Sí. Sí, pues son como unos bastoncillos, se supone... diminutos que están por ahí y querían investigar que era como si fuera un animal. Y no me extraña que más de uno se haya quedado igual, lo haya visto, que es la pelusilla. No, eso yo me acuerdo que yo tuve una época en la que me interesé bastante en el tema de los rots, porque es verdad que veías vídeos y tal y los veías. Pero con el tiempo se ha demostrado que la persona que dijo descubrir los rots fue un invento del tío. Pero los bastoncillos... No era como si fuera un sin pie, pero minúsculo. No, pero yo no estoy hablando ahora ya de... Mira tú. Es el nombre, ¿no? Es que se parece. Los bastoncillos son los encargados de transmitir. Sí, no, pero, vale. Aparte, pero no estamos hablando no, de esos estamos bastoncillos. Estamos hablando de una. Se le llamó Rods porque eran una especie de bastoncillos que vale. Se veían en muchos vídeos y tal, y que parece que más son efectos ópticos de las cámaras, vale, historia. Pero el bastoncillo típico de toda la vida sigue existiendo, ¿no? Sí, sigue siendo sí. responsable de la transmisión de la misión y de la visión. Ah, los vale, conos vale. y los bastoncillos. Eso. Es que las cámaras también son miopes. Y por eso veíamos. ¿Qué? Las cámaras, como son miopes también, pues por eso veíamos los Rods. ¿Y tú de qué? ¿Te traes algo o qué? ¿Alguna noticia? Yo de noticias científicas, hombre, he traído algo de lo que son los exoplanetas. Y tú también habrás mirado algo porque... Te lo daba a ti, te daba a ti los papeles. ¿Ya has perdido los papeles, tío? No, yo los papeles los pierdo pocas veces. Porque hace poco se han descubierto 39 nuevos planetas extrapolares, extrasolares. Extrasolares, exoplanetas. Exoplanetas. Y entonces tenía un artículo del País, creo que es de julio, que también tiene tiempo, uh-huh. y me llamaba mucho la atención que, vale, que te dice el telediario, se han descubierto 32 exoplanetas, y tú te quedas ahí. ¿Pero eso qué? Entonces, los exoplanetas se supone que son como planetas como la Tierra, que giran alrededor de su sol. Pero uh-huh. como la Tierra, como cualquier otro planeta. Como cualquier otro planeta. Vale, es que el fundamento de buscar los exoplanetas es buscar planetas similares a la Tierra. Uh-huh. Pero son planetas. Entonces, antiguamente la única forma de descubrirlo era mediante la sombra que dejaban sobre la estrella. Uh-huh. Al girar. Entonces, claro, si tú veías, se supone, porque son microscopios, no lo ves, sino lo recibes por... Telescopio, ¿no? microscopio. Telescopio. Entonces, lo que más me interesa de los exoplanetas es que te dicen, este puede albergar vida o este no puede albergarla. Voy a buscar papel, que no se note mucho. Pero tú como al final pierdes los papeles, Javi. Claro. Y los científicos dicen que lo que buscan en esos exoplanetas son biomarcadores. Vale. Los biomarcadores, que en esto yo no tengo ni idea, el cómo ellos pueden saber que un exoplaneta está compuesto de metano o está compuesto de... Con la radiación que emite cada compuesto tiene un vale. espectro de radiación distinto. Vale, entonces, la forma que los científicos pueden determinar que haya posibilidad de que exista vida es, si lo encuentro, es la mezcla de gases que compone la atmósfera. Por poner un ejemplo, el oxígeno y el metano no pueden convivir sin destruirse mutuamente. Uh-huh. Entonces, sí, porque si tú... lo oxida y lo que forma es CO2 claro. y agua. El oxígeno oxidaría... Metanol y el metanol... CO2 y agua. Que sería el carajo, o tanto uno como el otro. Creo que ese sería lo que es un biomarcador, ¿no? Si tú te encuentras en un exoplaneta estos dos elementos, pues entonces se supone que hay vida. Y en eso es lo que se está basando ahora y es claro. y esa. Que hay posibilidad de que se desarrolle la claro, vida, y es muy distinto. Hombre, claro. Y en eso se está basando la investigación que hay sobre los exoplanetas, es decir, no que haya un cacho de tierra dando vueltas. Lo de los biomarcadores que dices tú. Cuando tú buscas metano y oxígeno, es que esa es una de las condiciones para que exista vida tal y como la conocemos claro. nosotros. Cuidado. Esa es una de las condiciones. Luego tiene que haber otra. Cuestión de temperatura, por ejemplo. Presión. Es decir, ¿por qué en Marte no puede haber vida como la conocemos nosotros? Y que haya una atmósfera. Es decir, claro. que no, porque por muy mucho que haya oxígeno y metano, si no hay atmósfera, todo se escapa para arriba. Claro, pues, que tiene que tener, bueno, pues unas ciertas condiciones. Pero una de las principales, que haya oxígeno y que haya metano, y en fin. Claro, en eso se basa ahora mismo el interés que hay en investigar la existencia de esos planetas. De, no claro. solo de que exista ahí, sino a ver de qué está compuesto. Claro. Y ¿qué composición tiene en la superficie? Posibilidad de que albergara vida. Hombre, yo mi opinión personal del tema. Vida... Supongo que puede haber. O sea, aquí en la Tierra hay... Ya no me acuerdo quién una vez comentó que hablara de los organismos extremófilos, que también hablaré alguna sí. vez. Aquí en la Tierra hay sitios donde, según las condiciones que hay, teóricamente sería imposible que hubiera algo viviendo. Y lo hay. Es decir, pero claro, estamos hablando de vida microscópica. Uh-huh, o sea, claro. para que se den la serie de casualidades que se dio aquí en su momento, uh-huh. para que organismos como nosotros estemos aquí, un ejemplo de extremófilo en Huerva, en el río Tinto. En el río Tinto. Hay bacterias. Sí, hay mucho. Estamos hablando que eso está. El río Tinto está a un pH de 1 y pico. 2,1. 2,1. Aproximadamente. Sí, sí, vamos. Un pH donde teóricamente no debe haber vida. Y que habéis tenido el guapo que meter dedito en el río Tinto. Pues sí. Yo creo que el problema de encontrar vida no es ya que exista, sino de que si existe está tan lejos, que va a ser imposible nunca que tengamos contacto con ella. Yo el problema que veo es que estamos buscando, lo que estamos buscando es vida como la conocemos nosotros. O sea, sí. No estamos buscando un tío con dos brazos, dos patas y unos ojos. Probablemente, igual nosotros no lo vemos, ¿no? Pero probablemente dentro de relativamente poco, digan, aparezca en todos los telediarios y será descubierta vida en no sé qué planeta. Y la gente dirá, ¡ah! Y habrá quien se suicide y habrá, sí. Y resulta que habrán descubierto un microorganismo guarro, claro. Entre comillas lo de guarro, y de la gente, ¿eso? Pues coño, pues eso es vida. Es que ese es el origen, es decir, para que nosotros estemos donde estamos, esto empezó como empezó. Y también es que también tenemos siempre la teoría de, hostia, si existe vida tienen que estar súper avanzados, vamos, esa gente tienen que ser... Hombre, según la teoría del multiverso, existe vida en otro planeta, seguro. Seguro. Y tiene que estar hiper avanzadísima alguna de ellas, seguro. Pero eso según la teoría del multiverso. Aparte, desde los años 70 está lo que es el proyecto SETI, sí. Que busca mediante los telescopios algunas sí, señales. Están buscando señales de... Y por lo que escuché de la Rosa de los Vientos, que tampoco ha sido en ningún otro lado, se había barrido más del 75% del universo y no se había encontrado nada. Perdón. ¿Pero qué estamos buscando? Es que el problema es que estamos buscando algo... Que nosotros ponemos el patrón. Es que eso es lo que iba a decir. No sabemos si hubiera algo, si lo están transmitiendo, entre comillas, de otra manera. ¿Qué? ¿Pero qué has dicho tú? ¿Que habían barrido? El 75%. ¿El 75% del universo? Hombre, tú te pones a barrer desde pero un sitio fijo. Pero del universo no, ¿no? De lo que conocemos, ¿no? Bueno, sí, para adelante, claro. Sí, es muy relativo, pero la cuestión es... Y esto ya... encarza con tu teoría de relatividad. Es que esto es... Es una de las... De lo que... Como cada... Bueno, eso después lo contaré. Después lo cuento, porque va con mi tema y si no vamos a estar mezclándolo. Vale, bueno. Vale. Ya hablaremos otro día de los exoplanetas. Más detenidamente, claro, ¿no? Que ya hay 39 nuevos. Hay más de 400. Y a Plutón coge y le quitan el cargo. Eso sí, que tiene cojones. Por doparse. Desposeído de la medalla olímpica. Y yo, fuera. Pues yo quiero que esté Plutón. ¿Qué pasa? Pues escribirle una carta a la EGA y yo qué sé. Sí, la EGA. Que esa gente puede mucho. Eso seguro que se meten en medio y meten a Plutón otra vez. A Plutón le cobran derecho de autor, pero Plutón es planeta. Bueno, pues para acabar con Alabado sea Punset, teníamos dos correos de Joaquín García, ¿vale? En uno nos comentaba el tema del código secreto de la Biblia. Sí. ¿Vale? Creo que es Michael Grossling el que escribió eso. Que se basa así por encima. Coger la versión escrita en hebreo antiguo de la Torá, que son los primeros cinco libros de la Biblia nuestra, lo que es el Pentateuco nuestro. Espero que no nos esté escuchando ningún judío. Sí, pero, porque seguro que metemos la pata, pero va por... Bueno, pero la Torá es lo que... Sí, es el Pentateuco. El Pentateuco. Cinco rollos. Vale, entonces... Espérate, a ver si me acuerdo el el Génesis. Deuteronomio. El Deuteronomio, el Éxodo, los números... ¡Ay! Me falta uno. Y el Necronomicon. Entonces, se supone que hubo un tipo, este tal Michael Rowling, que descubrió que todos los hechos que han ocurrido estaban descritos y como en hebreo. Cada palabra, además, lleva asociado un número. Tú puedes jugar un poco con palabras y perdón, con número. No, cada palabra, no. Cada letra, perdón. No, letra. Pero creo que no va porque cada palabra lleva asociado un número. No, va por las dos cosas. Porque según este código secreto de la Biblia, tú encuentras cosas que han pasado y unido a la fecha. Vale. ¿Vale? El Levítico. Vale. El Levítico. El ¿cierto? Levítico me faltaba. Entonces, resulta que se supone que tú pones todos los libros seguidos y tú empiezas a encontrar a X. Como una sopa de letras. Hitler, Alemania, 1944. ¿Y cuatro, ¿no? Se murió el 45. O 45. Que no se ha muerto, tío. Que ha descubierto que es el cráneo de una mujer. De una mujer, sí. Y no tiene años igual para que morirse. Era vagoneta, ¿eh? Claro. Igual que era una mujer y todo el mundo... Yo qué sé. Mujer con bigote, era portuguesa. Realmente era portuguesa. Toma ya. Como nos estoy escuchando, un judío portugués. Que entonces, el tema es que... el método que desarrolló este hombre para encontrar eso... Tú solo aplicas al libro que te dé la gana, sí. Y tú encuentras lo que estés buscando. Claro. Y mientras más extenso sea el libro... Más posibilidades tienes de encontrar decir, lo que tú pero quieras. Pero coge El Señor de los Anillos o Romeo y Julieta, cualquier libro. Hombre, Romeo y Julieta no lo hago yo muy extenso, pero bueno, el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha y... No, gordo, el del francés este, tío, ¿cómo se llama? ¿Cuál, tío? En busca del tiempo perdido, que son 12 volúmenes. En busca del libro perdido, cuando vayas por el tercero. Sí, por culo. No, pero bueno, de todas maneras, todo esto tiene que ver con la cábala, que es a lo que se han dedicado... hace milenio. Vamos a explicar cómo él dijo que se supone que se encuentra. Bueno, como él dijo. Claro, es que la cábala se basa en esto: en encontrar el nombre de Dios, que tiene 72 letras, y es mediante precisamente cálculos matemáticos y buscando un código secreto en la Torá. Perdón. La cuestión es que tú puedes encontrar palabras clave. Estando cada letra separada de la otra, un número fijo de letras. Por ejemplo, quieres buscar Hitler y a lo mejor encuentras la H, y la I la encuentras a 5 letras. Y después la T a otras 5. Pero claro... Pero otras 5, perdona. Vamos a suponer, leyendo como leemos aquí en España o en Occidente, de izquierda a derecha. Vale, sí. Vamos, un ejemplo, vamos a ponerlo claro, así. Es que en eso está también la clave. Claro. Porque la cuestión es que el tío se basó en... Yo encuentro la H. Busco una I. Imagínate que está a 6 palabras. Entonces, busco la T. Seis letras, perdón. Esto se basa en las letras. Todas las letras juntas. Ahora busco la T. Si la T no está, empiezo a hacer un barrido mediante un programa informático para buscando si una H con una I con 5 letras. Si no lo encuentro, lo hago a 6. Si no, lo hago a 7. Con lo cual, por probabilidad, alguna vez la vas a encontrar. Pero no se basa solo en eso, sino que después el tío dijo, también en vertical, en diagonal... Y también la sopa de letra tienes que cambiar de renglón, con lo cual iba cambiando de renglón aleatoriamente, con lo cual por probabilidad siempre lo encuentras. Y no solo eso, es que tiene otro fallo también. Si tú y yo nos ponemos ahora a descifrar el código de la Biblia, vamos a imaginar que tú imprimes la Biblia, porque vamos a usar la Biblia, no vamos a usar la Torá, vamos a usar la Biblia, por ejemplo. Y ahora tú imprimes la Biblia de forma que empieza, ¿cómo era? En un principio, una cosa así, ¿no? Al principio, bueno, pues tú empiezas al principio. Y ahora tú lo imprimes en A4. Claro. Y ahora tú pones todas las letras seguidas en un renglón. Cuando llegues al final del renglón, tienes que pasar al segundo. Yo ahora lo imprimo en A3. ¿Es que es eso? Con el mismo tamaño de letra. Resulta que mis frases son mis renglones son el doble de largo que los tuyos. Ya, tu forma de buscar las letras para el mío probablemente no sirva. Claro, y tú buscas esa palabra que el problema es que tú buscas la palabra y modificas cómo organizas las letras. Exactamente. No están las letras organizadas y después buscas la palabra. No, ya, el problema más grave de todo el tema del código secreto de la Biblia es que tú vas buscando cosas que han ocurrido y lo vas a encontrar. También es verdad. Eso... O sea, tú vas buscando lo que vas buscando y lo vas a encontrar. Como Nostradamus. Por probabilidad lo vas a encontrar. Claro, porque... Pero sea la Biblia, como Nostradamus. La Pelucita Roja o el que tú quieras. La interpretación de Nostradamus siempre es sobre hechos que han pasado. Sí, pero Nostradamus, por lo menos, el tío tuvo las pelotas de escribir... No, pero está escrito en un lenguaje tan abstracto. Sí, pero lo que quiero... Que es la misma interpretación. Pero lo que quiero decir, que él lo escribió así en plan, soy profeta, y lo escribió el tío. Y luego lleva gente, sí, porque aquí dice que no sé qué, que hace 300 años pasó. Entonces dice tú, que yo. Eso es un problema de interpretación de lo que él ha querido decir. Ya tú ya. Pero esto es cosas que se supone que no están ahí y la gente las encuentra. Es un programa informático que te mueve todo buscando y lo puedes encontrar en cualquier libro. Y además tomando el origen donde a ti te dé la gana. Exactamente. Porque sí, sí. Tú no lo tienes que tomar en la primera letra de la primera frase de la. La primera letra de la primera palabra de la primera frase de la Biblia. Tú te puedes ir a la página 483, renglón cuarto, los hechos de los apóstoles, y empiezas ahí donde te dé la gana. Claro. Y puedes coger cosas tan peregrinas, porque tú has dicho Hitler, la H, 5 y está la I, y otras 5 y está la T, pero pueden ser cosas tan rebuscadas como te tienes que ir 5 a la derecha, 2 hacia abajo. Una especie de salto del caballo 3. En ajedrez, inventas el movimiento. E incluso peor. Es el patrón lo cambias tú cada vez. Exactamente, bueno, lo cambias cuando encuentres una combinación que medio te gusta, pues dices tú, placa. Yo creo que hay un ejemplo que, si alguien ha visto la película de 23, de Jim Carrey. Sí, el número 23. No. El número 23, pues el Jim Carrey se supone que en esa película se obsesiona porque en cualquier número que había, él siempre encontraba el 23. Mediante sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Eso es numerología. Y es lo mismo. Tú encuentras un número y hay muchas posibilidades de que, mediante las combinaciones, además hay un programa en la Canal de Andalucía que lo hace, buscando números, te da una serie de números y encuentra este. Sí, sí, sí, sí. Y eso no es nada raro. Es que es probable. Hay un dicho que es, no hay más ciego que el que no quiere ver. Pero también es verdad que no hay más vidente, por decir el antónimo o el opuesto. Ahora creo que ya no se dicen antónimo, se dicen opuesto. El opuesto. También me lo han quitado, el antónimo, Plutón, el antónimo, me tienen frito, Y José Luis López Vázquez, que en paz descanse. Y José Luis López Vázquez, el Papa que se nos murió hace poco, el verdadero. Y Francisco Ayala también, 103 años. Y Levi Strauss, tío, no es de los pantalones. No empecé ya a hacer chiste, el de los pantalones se ha muerto. No. Bueno, dice, el de los pantalones se murió porque ese era viejo uno. Pero también ha muerto Levi Strauss, tío. Bueno, el tema es que el código secreto, como José García, está demostrado que tú buscando encuentras lo que tú quieras. Claro. Tú creas un programa. Que es lo que yo quería decir, que no hemos puesto a decir tonterías. Yo el primero, que no hay más ciego que el que no quiere ver. No hay mayor vidente que el que quiere ver. Claro. Es decir, o no hay más crédulo que el que quiere creer. Esto es para incrédulo. Esto es para incrédulo. Cigau, reaste uno del código secreto de la Biblia, tío. Pues sí, seguro que se pasa lo prepara más que nosotros. No, es que Cigau se prepara las cosas bien. Por eso graba poco. Porque es que el hijo puta se pega 7 meses encerrado en la cocina de su casa, allí, en internet, tío. Sí, sí, todo bien documentado. Yo recomiendo, por ejemplo, con respecto, no es el mismo tema, pero sí va de, digamos, la misma temática de... va sobre los templarios, ¿no? Sí. Pero enigma y tal, y precisamente de gente que ve lo que quiere ver, no lo que hay, yo le recomiendo, aunque es espesito, porque Umberto Eco tiene esa literatura que tiene, pero a mí me gustó mucho, quizás es el libro que más me gustó de Umberto Eco, es El péndulo de Foucault. Y ahí, en ese libro, te narran cómo precisamente un grupo de personas se vuelve medio loca, por no decir loca del todo, precisamente buscando algo que ellos quieren ver. Es que se puede encontrar. Y hay un pasaje muy bueno, voy a describirlo un poco, pero sin nombrar, donde la mujer de uno de ellos le desmonta la teoría que habían ellos montado, se la desmonta desayunando, creo que la escena es desayunando o algo así, coge el papel, ¿no?, el documento que ellos tenían como ¡oh!, y coge la mujer, lo mira y se lo desmonta para mí impresionante ese capítulo, esa parte del libro, impresionante, y aún así siguen. Pero eso pasa mucho en los que investigan matemáticas o los que investigan física, que buscan algo y se obsesionan en buscar eso, y cuando viene alguien que no está metido en el proyecto, muchas veces da con la clave de os está equivocando, y ellos no ven la equivocación, porque ellos están obcecados en encontrar lo que quieren. Pero una cosa es equivocarte y otra cosa es... da palos de ciego. Y otra cosa, una cosa es equivocarte y otra cosa es inventarte las cosas. Es como un acto de fe, ¿no? Tú buscas algo y lo vas modificando de una manera lógica, pero claro, si te lo lleva a la derecha, yo que no lo había visto, digo, ¿y por qué no te lo lleva a la izquierda? No es obligatoriamente a la derecha. Exactamente. Es que aquí no es que se haya observado una pauta y se cumpla siempre. Porque si tú dices, no, es que si tú coges... Tú empiezas. Tú coges la Biblia y cada 3 letras, tú coges esta, y las 3 letras esta, y esto es la frase de, vale, pero es que esto es, ¿no? Cojo por aquí, y ahora, si mires para abajo, pero ahora en diagonal después de la primera palabra, no sé qué. Claro, esto es lo mejor. Lo que yo quiera. Por ejemplo, George Bush, Torre Gemela y el año, cada una de esas palabras se encuentran relacionadas en la misma zona, pero cada una sigue un patrón completamente distinto de la otra. Sí, sí, sí. Con lo cual te lo estás inventando. Eso sí, de eso recuerdo yo haber visto algo, quizá en Freaker. En Freaker y La Rosa de los Vientos hablamos mucho del tema. Yo casi siempre de La Rosa de los Vientos. Y es lógico, ¿no? Porque tú, cuando tienes una sopa de letras, puedes encontrar el patrón. Lo difícil o lo asombroso sería que las 3 palabras, lo que es George Bush, 2001 y Torre Gemela, estuvieran con el mismo patrón, una pega a la otra, y ese mismo patrón te diera algo también importante. Pero bueno... No, el tema, vamos, el tema es por lo que los artículos que nos mandó Jo García, que creo que estaban sacados de la página de Genciencia, básicamente lo que daba a entender el matemático que ha echado abajo el tema del código de la Biblia es que tú encuentras lo que tú busques, pero sea en la Biblia, en Caperucita Roja o en El Señor de los Anillos, lo vas a encontrar, porque lo vas a encontrar. Yo, llevándomelo a mi tema, que es las matemáticas, hay gente que se cree que las matemáticas están ahí y tú las descubres. Y yo pienso que es al revés. Nosotros somos supuestamente tan listos que podemos crear unas matemáticas que te expliquen el proceso. No es que ese proceso siga esas matemáticas, no, sino que tú has encontrado unas ecuaciones que te modelizan el proceso. Sí, pero eso, por ejemplo, en otros ámbitos de la ciencia, en química, en física, están lo que se llaman las ecuaciones empíricas. Ecuaciones empíricas son ecuaciones que no tienen ningún fundamento teórico. Es decir, yo encuentro esta ecuación que, si la aplico, se cumple. ¿Por qué el factor es 2,3? Claro, no lo sé, pero ¿no? Si lo pones 2,3, sale. Sale, claro. ¿Vale? Pero... Y el otro tema, que también, aparte del código secreto, que también hablaba Jo García, sí, que lo ha comentado un poco Bran, es sí, el tema de las baterías de metanol. Bueno, las baterías de metanol. Vamos a centrarnos un poquito. Tenéis ahí abierto la página, ¿no? Vamos a ver. Joaquín García nos explicó así, cuando estuvimos grabando el especial de Leve, que había visto en internet, y nos mandó los enlaces, un cargador para móvil que es, digamos, instantáneo y que funciona con metanol. Y bueno, nos mandó el enlace. La página es ounae.com, y bueno, más concretamente ya es ounae.com/batería-fuel-cel-dinario-d-toshiba. En fin, es un poco lioso. Si tecleáis en Google dinario con Y, la primera, D-Y-N-A-R-I-O, seguramente os saldrá este nuevo invento de... perdón. Este nuevo invento de Toshiba, que es precisamente, como he dicho, un cargador para móvil. ¿Cómo funciona? Es un aparatejo que tiene una salida para tú conectar el móvil y funciona con metanol. Tú le metes medio litro de metanol y con eso tiene para cargar dos veces el móvil. Y además lo carga en 20 segundos. ¿Qué ocurre? Han sacado una edición limitada, creo que eran unas 2.000 unidades o 3.000 unidades. Ni idea. A un precio de 220 euros. Y luego lleva también 5 botecitos de 50 mililitros de metanol al coste de 23 euros. Eso es lo que te iba a preguntar, que si el etanol era muy caro, porque... Metanol. Vamos a ver, metanol. Etanol es el alcohol que usamos tanto para desinfectar como el que estamos bebiendo ahora mismo. El alcohol que bebemos es metanol. Este es etanol, tiene un solo carbono, este es CH3OH. Entonces, yo estaba mirando porque me metí en una página, en un foro de discusión, y bueno, había una persona que decía que eso era muy caro, que un cuarto de litro, 23 euros, eso será en Japón, que es donde se ha comercializado. Yo me metí aquí en internet y Panreac, que es una empresa española de productos químicos al detalle, por así decirlo, un litro de metanol cuesta 28 euros o una cosa así. Es decir, que 23 euros por un cuarto de litro es una pasada. Bueno, ¿cómo funciona el cacharrito? Todos de nuevo. Esto es lo que se conoce como una pila, célula o celda de combustible, que es análoga a la pila convencional o a la batería convencional, solo que en vez de tener sus reactivos almacenados, como las pilas que usamos habitualmente para cualquier tipo de aparato, sobre todo portátil, funciona, que además estas pilas que usamos, los reactivos suelen estar en su mayoría, bueno, son en su mayoría sólidos, o bien están amalgamados, aunque bueno, lo de la amalgama últimamente ya se usa poco. En las células de combustible, los reactivos suelen estar en estado líquido y o gaseoso. ¿Cómo funciona? Bueno, imaginad una caja, la partimos por la mitad y ahí en medio ponemos una membrana semipermeable. Es decir, va a dejar pasar ciertas especies químicas hacia un lado o hacia el otro, pero a otras no. También tenemos que poner un catalizador, ¿vale? Que este es uno de los problemas que tiene la célula de combustible. Bien, pues en un lado, a un lado de la membrana, echamos uno de los reactivos. Y al otro lado de la membrana, echamos otro de los reactivos. Y a través de la membrana van a pasar ciertas especies. Y se va a producir una reacción de oxidación y otra de reducción. Al igual que sucede en las pilas convencionales. En las pilas convencionales tenemos un cátodo, que es el símbolo, el que tiene el símbolo positivo, es el que tiene el pezoncito, por así decirlo, y luego el otro, el ánodo, que es el negativo, es el que tiene el culo. Aquí sucede exactamente lo mismo. La diferencia es, repito, en las pilas convencionales o en las baterías convencionales, como que realmente una pila y una batería es lo mismo, aunque popularmente se haga distinción, porque es lo mismo, suelen estar los reactivos en estado sólido y aquí están en estado líquido y gaseoso. Y o gaseoso. Se produce un intercambio de ciertos iones, se produce la reacción química y, al ser igual que en las pilas convencionales, una reacción redox, hay un intercambio de electrones. Esos electrones son los que se llevan, al igual que, insisto, con las pilas convencionales, se llevan a un sistema eléctrico o electrónico, el que sea, se llevan mediante un conductor, y eso es la electricidad. La electricidad es un flujo continuo, bueno, continuo, un flujo de electrones. No es otra cosa. No es otra cosa, entre comillas, ¿no? Que tampoco es tan sencillo, aunque, bueno, relativamente sencillo, ¿no? Y funciona, ya digo, análogo a las pilas convencionales. Ventajas y desventajas. Evidentemente, bueno, ahora han sacado un modelo miniaturizado. Suelen ser sistemas más grandes que una pila. Es decir, si comparamos este cacharrito con una pila normal, pues es como unas 10, 20 veces más grande. Parece un radio, no de los antiguos, así. Sí, chiquitito. Parece, sí, sí. Tendrá, no sé, unos 15 por 10 o 15 por 8 aproximadamente. Porque viene siendo un transistor. Transistor sí, de toda la vida, para escuchar los partidos. Sí, de estos que llevan todavía los abuelos por la calle. Cualquiera de los se los quita. Hombre, no. No, eso, auricular, eso que yo me pongo el altavoz aquí y pega la oreja. Otra desventaja, he hablado antes del catalizador. El catalizador es una sustancia que hace que la reacción química suceda de una forma más rápida. He estado mirando por ahí por internet y en el año 2000 aproximadamente, producir un kilovatio hora, es decir, un flujo de electrones que produzca un kilovatio hora, llevaba un coste de catalizador de unos $800 aproximadamente, mientras que hoy día está en torno a los $20. Es decir, sigue siendo caro, pero se va avanzando, se va evolucionando. ¿Qué ventaja? Bueno, otra desventaja que tiene, los efluentes, es decir, los subproductos. La célula o celda o pila de combustible más famosa o más conocida que hay o más estudiada que hay es la de hidrógeno, la pila de hidrógeno. Que eso es simplemente, simplemente desde un punto de vista químico. Este tipo de celdas se conocen desde la primera mitad del siglo XIX. Sí. O más, Javi diría, lo he dicho. Coño, es que estoy concentrado escuchándote, por eso se me ha escapado. ¿Se te ha escapado qué? Es decir, o más. Ah, vale, o más. O más, qué rica. Ay. Bueno, venga, sí. Que está chulo. Técnicamente sí es complejo. Como ya hemos hablado aquí de otras cosas, que una cosa es la ciencia, la teoría, y otra cosa es la técnica. Sí, que esto tiene ciento y pico de años la teoría. y la más simple o la más estudiada que hay es, por un lado de esa caja o a un lado de esa caja, lo que vierto es hidrógeno y por el otro oxígeno. La mayoría de estas células de combustible lo que tienen como oxidante es oxígeno. Si por un lado meto lo que sea, en el otro oxígeno. ¿Y qué obtengo? Pues hidrógeno más oxígeno, agua. Electricidad más agua. Agua de la que comúnmente se llama agua destilada, es decir, H2O pura, no agua potable. ¿De los coches? Sí, bueno, de los coches y para muchas cosas. Pero sí, sí, H2O pura. ¿Vale? Y energía. Dices tú, bueno, agua destilada y tal, pues, bueno, tampoco es una cosa como para preocuparse. Es agua destilada, bueno, pues se puede tratar o lo que sea. En este caso, metanol más oxígeno lo que produce es agua más dióxido de carbono. Eso ya es un poco más preocupante. Efecto invernadero. Exactamente. Pero también el foro este donde me metí, si luego investiga cómo se obtiene el metanol hoy día, que había una persona que decía, a mí me preocupa lo de los contaminantes, CO2, pues mira, sí, contamina. Había otra persona que decía, es que a mí no me gusta depender de los combustibles fósiles, en este caso el metanol, no. No es fósil. O sea, es fósil. Antiguamente. Pero ya se puede sacar de. Hay temas de. El biometanol. Se saca de plantaciones de maíz, plantaciones de trigo y toda la historia. Claro, con. Así lo digo, en bioreactores con bacterias. Con bacterias. No me salía la palabra. El metanol de toda la vida ha sido conocido como el alcohol de la madera. Porque antiguamente lo que se hacía era destilar astillas de madera. En fin, pues una serrería. Pues se llevaban todo el serrín y aquello lo ponían a calentar y destilaban metanol. Hoy día, la mayoría del metanol que se produce en el mundo se obtiene, atención, ecologistas y tal, y además muy curioso, se obtiene mezclando monóxido y dióxido de carbono en presencia de hidrógeno a altas temperaturas. Y además, por lo visto, es lo que hay hoy día. Ya nadie se va a poner a destilar ni nada. Reactor. Alta presión, monóxido y dióxido de carbono. O sea, estamos quitando dióxido de carbono del medio ambiente para formar metanol, que si lo utilizamos en esta pila nos va a dar precisamente dióxido de carbono, que lo puede volver a utilizar, claro. Es decir, podríamos estar hablando, si exceptuamos el agua que se forma, podríamos estar hablando de un proceso de vertido cero. Relativamente. Sí, los procesos, bueno, de vertido cero, no existe, por mucho que digan no existen, porque es muy difícil, ¿no? Pero estaríamos hablando de crear un desecho que hoy día está muy feo, por mucho que sigamos, para precisamente seguir. Es decir, es obtener energía a partir de un desecho. Hombre, también habría que obtener monóxido de carbono. Una cosa importante, ojo, tampoco nos borramos los ecologistas con quitar CO2. No, claro. CO2 es el alimento indispensable de las plantas. Uh-huh. Y el CO2 es necesario en su medida. Exactamente. Exactamente. Lo que lo que hay que tener es un control. Exactamente. Lo que se debe tener. Pero bueno, volviendo aquí un poco a la célula de combustible, bueno, ventajas de la célula de combustible. Pueden funcionar 24 horas al día durante X tiempo. Porque he dicho, tú coges la caja, le pones un tubito por el que a la caja entre hidrógeno. Le pones otro tubito por donde entre oxígeno. Y le pones otro tubito por donde salga el agua. Tú eso empiezas a alimentar. Una cosa que no me ha quedado clara. Esa caja se supone que sería como tu cargador, ¿no? Que tú lo tendrías en casa, enchufas el móvil. Eso sería tu pila. Tu pila, ¿no? Bueno, eso directamente te da ya electricidad. Pero tú enchufas el móvil, lo cargas, sí, eso es un te vas por ahí, cuando se le vaya la batería, lo vuelves a cargar, ¿no? Es un generador. Esta pila, el sistema este dinario que ha sacado Toshiba, bueno, también os podéis meter en la página de Toshiba, tecleáis en buscar, ponéis dinario, recordad, la primera con Y, y os saldrá, por lo menos en la versión de en inglés, sale hablando del sistema este dinario. Este sistema realmente no va directamente de la célula de combustible al móvil. Es un pequeño engaño, entre comillas. Este sistema es el aparatito, lleva dentro una pila de litio. Creo que es cargarla, ¿no? Claro, exactamente. Es como lo que sustituiría sería el cargador, ¿no? No. Bueno, vale, sí. El sistema en sí. El sistema lo que haría es cargar rápidamente La pila de litio. y tú ya podrías usar móvil cuando se te descargue, la vuelva a enchufar y a los 20 Exactamente. segundos, como has dicho, medio Claro. minuto, otra vez está cargada, ¿no? En este caso lo que tenemos es un sistema donde tú tienes una pila o una célula de combustible conectada a una pila de litio. El metanol entra en la pila de combustible junto con oxígeno por el otro lado, ¿vale? Y eso cargan la pila de litio. Y esa pila de litio es la que luego va a cargar la batería de tu móvil. Coño. A lo mejor ahora mismo no será muy viable, pero Hombre, es un futuro, lo ¿eh? que sí tiene es la inmediatez de la Claro. carga. Ya no solo la inmediatez. Es que estamos hablando de móviles, porque es lo que vende, porque es lo que le gusta a todos los frikis y porque es lo que hace súper guay. Pero es que esto... Super mega pagano, tío. Cualquier cosa que Súper necesite. mega pagano. Pero es que esto aplicado a un montañero Claro. y que de pronto le hace el GPS a chuparla, pues saca el tío su dinario o sistema equivalente cuando lo desarrollen y lo vendan, su botecito de arco. Es que es Coño. un litro de metanol te da para cargar 8 veces la batería de un móvil. Bueno, pues la de un GPS supongo que será muchísimas veces más. ¿Cómo se llama, por ejemplo, en un campo? Tú estás en un campo, no tiene electricidad, arrancas el motor con gasolina, Claro. pero eso tiene que estar. Un Perdón, generador. Un un generador generador. lo tiene. Eso, ¿no? Eso sería un para sustituirlo. Para Hombre, tener un se generador. podría aplicar a eso, Claro, claro. no, sí, pero sí, Y sería mucho más esto se limpio. aplica. Depende. Es decir, depende. Hombre, a lo Depende. Y mejor ahora mismo luego. no, pero sería un método de investigación Claro, para no, no, avanzar no. por ahí. No, no, pero vamos a ver. Es que, insisto, en el foro donde me metí hubo también dos comentarios de vaya gilipolleces que investigan y tal. Mira, tío, no. Esto se No, lleva no. investigando desde hace muchísimos años. Y precisamente una de las cosas, y que ya lo he dicho, una de las ventajas que tienen estos sistemas es que trabajan en continuo. Que trabajan en continuo. Y además trabajan de una forma. Porque el alternador. Perdón, el generador que tú dices de gasolina, eso es un motor de combustión que mueve un sistema. ¿Vale? Yo ahí ya ahí me paro, pero mueve un sistema mecánico Que es el que que tiene un genera una alternador. turbina que da al Exactamente. alternador la electricidad y lo acaba almacenando y lo acaba. Eso, durante tener un generador de eso durante, no sé, durante 20 horas funcionando, eso peta. Claro, por eso voy que Y tiene una aplicación se enorme. calienta. Y si lo tienes 20 horas funcionando, 4 días seguidos, 20 horas funcionando, al quinto le tienes que cambiar allí la mitad de los tornillos y tal. Esto no. Esto puede funcionar y funcionar y funcionar y funcionar. Evidentemente, tiene un mantenimiento. La membrana la tendrás que cambiar en determinado momento. Las membranas osmóticas, pues, son caras. Pero bueno, cada vez Eso son menos es lo que caras. decía, eso a lo mejor es ahora, pero dentro de 10 años. Evidentemente, los catalizadores son caros y también los tienes que ir cambiando. Bueno, pero tú puedes tener dos sistemas de forma, dos en paralelo, de forma que mientras uno no trabaja, está trabajando Usando el el otro otro, o lo que claro. sea. Sí. Pero aún teniendo uno, puedes trabajar durante mucho tiempo en continuo. Eso para aplicaciones industriales es evidentemente muy, muy, muy útil. Muy útil. Pues sí. Tiene autonomía. Tiene autonomía. He leído en alguna página, ahora no recuerdo la referencia, de una ciudad en, bueno, en el norte de Europa, en Noruega, Islandia creo que era, que tienen tres autobuses fabricados por la casa Chrysler, que son autobuses eléctricos. Y ellos tienen, son autobuses del Estado o del ayuntamiento de esa ciudad, son públicos, y tienen su propia gasolinera, por así decirlo. Ellos lo único que necesitan es que alguien les dé electricidad e hidrógeno. Pero bueno, electricidad, entre comillas, poquita. Y ellos tienen sus pilas de combustible, llegan los autobuses, claca, y le Claro. cargan la batería eléctrica a los autobuses. Y ya está. La geoestrategia. Y Ahora ya mismo. está. Pero bueno. No, no, eso es el futuro. Esas cosas. Esperemos. Sí. Yo creo que sí. Que poco a poco irá Bueno, esperemos para bien. que la explicación la haya servido nuestro amigo Jo García, ¿no? A O mí me ha García servido porque yo me he enterado. y alguien más, ¿no? Y si tienen alguna duda, Sí, pues que nos escriban y escriben. algo que no haya quedado claro, Pues muy bien. se intentará solucionar. Pues bueno. Bueno, vamos al lío, ¿no? Una cosa, tu Vamos al sesión. lío relativamente. Relativamente. ¿Tu sesión cómo se llamaba? Hostia. Ah, ya me acuerdo. El conjunto vacío. Ay, más quería coger, pero bueno, he tenido dos o tres segundos pero para no, pensarlo. A mí me hubiera cogido. Me dice no, cómo se llamaba la sesión. Yo que estaba intentando recordarlo y no me acordaba. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Antes de empezar con la sesión, que también va a tener musiquita nueva, ¿vale? Efectivamente. Vamos a poner a promo de Sur Oculto. Y de Buffy nació en 1981. Sur Oculto, no, que me da miedo, tío. Tío, da miedo. Me da miedito. ¿Quiénes serán los que han hecho lo de Sur Oculto? Gente desconocida. Parecía friki. Sí, la voz yo es que no la escuché en mi vida. Freaker González. Freaker González. Que bueno, pues eso, vamos a poner las dos promos y empezamos con el conjunto vacío. Un nuevo podcast está avecinando. Un podcast lleno de misterio. Somos del equipo de investigación Sur Oculto, donde seremos testigos de los fenómenos más espeluznantes. En las ventanas del monasterio se ve una mujer peinándose. Y desde entonces se escuchan tiros y se escucha a la gente chillando de todo lo que pasó en la guerra. Pero bueno, lo que yo, mucha gente ha comentado que aquí ha aparecido en este parque Jesucristo. ¿Es cierto eso, Pablo? Es cierto, lo hemos visto andar sobre las aguas. Se le llama también aparición jesucrística porque es como llevaban a Jesús hasta el Gólgota para crucificarlo, con las manitas sí. Cogidas. Pero bueno, eso es la historia, sí. Un ambiente sí. Fantasmagórico con un aroma que es que huele mal. Psicofonías inquietantes. Bueno, pues esta zona donde estamos ahora, antes de que fuese un parque, pues aquí durante la Guerra Civil hubo varios fusilamientos y nos han informado los vecinos que aquí alguna vez por la noche se escuchan ruidos extraños. Y vamos a intentar ahora en esta psicofonía a ver si tenemos suerte y grabamos algunos de esos ruidos. Una vieja jugando al parchís. ¿Decía la psicofonía? Con ella misma. Estoy jugando al parchís. Sí. Escuchamos decir... Te ha llevado tu mistol. A partir del 31 de octubre estaremos en Web 3, M4, Whiteboard. No te olvides de visitar nuestro blog, suroculto.blogspot.com y nuestro correo, suroculto.podcast@gmail.com. Bienvenido al terror. ¿1981? ¿Qué tiene 1981? Pues hombre, muchas cosas. Anoche han perdido por la tele. Anda ya. Ni había internet. Ni MP3. Ni iPod. Ni DVD. Ni móviles. Ni PlayStation. No había nada así interesante. ¡Tía! Buffy. ¿Buffy qué? Buffy nació en 1981. Anda, ¿y yo? ¿Y yo? Encuéntranos en buffynació1981.blogspot.com o síguenos en Twitter en 1981. Que me has puesto pi, te la he puesto yo, capullo. Que me estoy sacando el máster en Jamendo. No, ni nada. Esta canción era de Mateo Carnieluti. Se llama Spicy. Muy Spicy, bien. De su disco Moods. Y ya no buscáis discos. Bueno, podéis buscar los discos, pero ya no va a sacar más. ¿Por qué? Porque ahora se ha cambiado nota el nombre y es Mr. Alon. ¿Es más largo? ¿Eh? Alon no es. Alon es solitario. Oh. Alone, ¿no? Alone. Vamos a volver a los orígenes. Muy bien, muy bien. Bueno. Gajapi, vale. ¿Qué trae? Un conjunto vacío. Voy a hablar un poquito de la teoría de la relatividad, pero primero tengo que pedir perdón por si hay algún físico escuchando. Vale. Porque esto es lo que tiene... Pero, vamos, un físico. ¿Esa gente qué son? Pero sí, se mete uno en berenjenales, pero bueno, yo creo que intentaré vaya bien. Mira, si hay algún físico escuchando, que haga un podcast y hable, coño. Pues física, o que se venga aquí un día con una caja de botellines y que hable con nosotros de física, que me explique la ecuación de Heisenberg. ¿La incertidumbre? Principio de incertidumbre de Heisenberg. De Heisenberg. Pues yo no te lo he explicado hoy. Bueno, venga. Pues muy bien. El gato de Schrödinger. ¿Qué? Si está muerto, está vivo. Claro, no puede saber cómo es un sistema sin interactuar con el sistema. Eso es física cuántica, eso también me gustaría tratarlo otra vez, pero veremos a ver. Eso está un poquillo duro. En fin, bueno. Pero bueno, vamos al lío. Pero vamos, esto es física también, tío. Claro, es que... O filosofía. En el fondo, tanto las matemáticas como la física se basan en la filosofía muchísimo. Venga, pues filosofía un rato. Vale. Ya. Pues vamos a ver. Teoría de la relatividad, hay dos. Está la especial, que fue la primera que se hizo en 1905, donde se considera que el universo es plano. ¿Quién la hizo? Einstein también. No, pero vamos a ver. No, las dos las hizo Einstein. Vamos a ir por parte. O sea, aquí la gente no ha cogido un libro de nada en su vida. Tú imagínate eso. Pues las dos las hizo Einstein, lo que pasa que la segunda teoría de la relatividad, que es la general, es donde mete los campos gravitatorios, y esa sí que es muy espesa. Hablar de ella es meterse en ecuaciones al momento. La que es fácil de hablar, la de... Entonces, la primera que has dicho que se llama... La especial. La especial es más descriptiva, digamos. Sí, es más fácil de comentar para la idea que quiero decir hoy. Sí. Y la otra es, en verdad, la gorda. Es más analítica, ¿no? No, es como si fuera cuando tú hablas de un experimento en condiciones ideales, ¿no? Donde no hay rozamiento... Entonces, eso se cumple, pero tú sabes que en verdad hay muchas más cosas. Entonces, en el momento que... Eso no se cumple, perdón. Las condiciones ideales son ideales. Sí, pero que no se cumplen en la realidad, ¿no? Eso... No, claro, tú supones un sistema en el que hay condiciones que sabes que no se dan, que es ideal, pero te ayuda a explicar lo que vayas a explicar. Y ese fue el primer descubrimiento, y ya después, en 10 años, pues el tío la... generalizó, por eso es la teoría de la relatividad general. Vale. Es decir, ya le fue metiendo cosas no ideales. No, sino los campos gravitatorios, que el universo depende de... Lo estuve hablando cuando los agujeros negros, de que el universo es como si fuera una malla, donde lo que son los planetas, las estrellas, deforman esa malla, y entonces todo está afectado por eso. Perdón. Una malla era un continuo, ¿no? Era una manta, una sábana. Bueno, sí, una manta hecha en malla, lo que serían, digamos, la línea recta. Sería como una hoja cuadrícula. Exactamente. Vale. Lo que pasa es que las líneas rectas serían pegadas una a otra, con lo cual es una manta. Vale. Sí, pero para que nadie se confunda y que piense en una red donde hay hilos y en medio no hay nada. Claro, son hilos pegados unos a otros. Exactamente, es una tela. Es una tela, sí. Vale. Perfecto. Un tapiz. Entonces, es muy difícil de explicar aquí en un ratito la general... Porque al principio se metes en ecuaciones, ¿no? Explicando las métricas, que antes os lo he comentado, que es la métrica de Minkowski. De Minkowski. Lo que pasa es que explica la métrica de Minkowski... Haz el pareado. Venga, me vaya harta de Koski. Exactamente. Porque si yo me pongo aquí a explicar la métrica de Minkowski, no viene a cuento. Te vamos a harta de Koski. Con lo cual esto es un poquito de idea, ¿no? Por si alguien no sabe de qué va... Sí, no, pero sí, ese es nuestro objetivo, tío. Claro, es que yo creo que otro no merece la pena, y más cuando... Antes en célula de combustible, pues tampoco te va a meter ahí que va a decir la gente que yo me estaba aburriendo una cosa ligerita, claro. Pero que sin engañar y que te idea, tío. Venga, vamos a ver. La física estaba dividida en dos grandes grupos. Estamos hablando de 1905, ¿no? No, en general, antes de 1905. Vale. Antes de Einstein. O más. ¿Antes o más? Antes o más, claro. Claro, lo que pasa es que antes o más es antes. Es decir, del Australopithecus, por ejemplo, a... Antes de Einstein había dos grandes grupos en la física, ¿no? Dos grandes teorías, dos grandes bandos, dos grandes... Estaba, por un lado, la cinemática y la dinámica, ¿vale? Donde iba desde Aristóteles hasta Galileo, y que cogió Newton y la unificó, en lo que era la mecánica newtoniana. Vale. Cinemática es el estudio del movimiento. Del movimiento, las velocidades, aceleraciones y tal, mientras que la dinámica es el estudio de la fuerza. Es decir, la interacción entre los cuerpos... por ejemplo, uno que uno de los principios de Newton, el de acción y reacción. Claro. Si dos cuerpos, pues, tú empujas y experimentas un empuje, hacia que atrás. Es igual al que tú estás ejerciendo. Directamente proporcional. Sí. Vale, vale, entonces tenemos dos grandes grupos. La cinemática y la dinámica, por un lado. Y después la electrónica y la magnética. Vale. ¿Vale? En fin, la electrónica y la magnética. La electrónica o la electricidad. Eso es verdad, electrónica va... Pero... Es que... otra cosa. Digamos lo que es el electromagnetismo. Ahí voy. Vale. Por un lado, Einstein cambió la dinámica cinemática y fue Maxwell el que unificó el electromagnetismo en una sola. Vale. Esto me está sonando a teoría de cuerdas. Me encanta. Va por ahí, en verdad todo va bueno, por ahí. Sí, pero claro, bueno, sí, la teoría de cuerdas nace un poco... Bueno. Entonces, antes de Einstein, me se había tratado lo que era la teoría de la relatividad, que la había tratado Galileo. Y esa teoría de la relatividad es la que hemos estudiado todo el mundo en los institutos. Estamos hablando de Galileo, un señor del siglo XVII. Muy bien. Aprox. Por ahí más o menos. Aprox. Yo creo que... No sé, no lo 17, ¿no? Bueno. Entonces, voy a explicar un poco cuál era la teoría de relatividad de Galileo. Vale. Y qué fue lo que cambió este, ¿no? Vale. Entonces... ¿Me permites un inciso? Sí, claro. Es una curiosidad y una anécdota con respecto a Galileo. Ese señor que cree todo el mundo que condenaron a la hoguera y tal y cual, pues bueno, mentira podría. A Galileo le dijeron que yo, te calla, te va a tu casa. Digámosle, lo que le hicieron cumplir fue un arresto domiciliario, pero que no te podía salir libremente. Lo que tenía era prohibido la cátedra, no podía promulgar sus ideas y tenía que estar en su casita a tal hora. O sea, que quemado nada más que para... No, de hecho creo que al que sí quemaron... A Giordano Bruno, sí. A Giordano Bruno. Giordano Bruno, sí. O sea, ese ardió como un tizón. Pero que el... Y bueno, y por lo visto es que también Galileo se lo merecía, porque por lo visto el tío era un chulo de cojones. Y se ponía a discutir con alguno y él no quería ganar. Él lo que quería era humillar y pisotear al otro. Y por lo visto tenía muchos enemigos. Pero bueno. Vale, vamos al lío. Entonces, por ejemplo, si hubiera alguien sentado en una estación de tren y viera pasar el tren y alguien estuviera sentado en el vagón, el que está sentado en la estación, que se supone que está quieto, vería que el otro individuo se vería a una velocidad, pongamos, de 80 kilómetros por hora. Vale. Si en ese momento en el vagón se levantara otra persona y el vagón estuviera andando a la derecha y la persona se moviera también a la derecha con una velocidad de 3 kilómetros por hora, sí, se supone que la velocidad con la que el que está sentado veía o tiene el que se ha levantado sería es 83. En cambio, si ese que está levantado y ya está andando, que va a una velocidad de 83 kilómetros por hora, cogiera una pelota y la tirara hacia atrás a una velocidad de 13 kilómetros por hora, el que está sentado vería que esa pelota se mueve a velocidad de 70 kilómetros por hora, porque esos 13 lo tendría que restar. Vale. Sí. ¿Vale? Ese es el principio de relatividad que estaba... Es decir... ¿Sistemas de referencia? Claro. Exactamente. Eso es lo que... Voy a contar una anécdota que me pasó a mí en el coche, en la C30. Era ya de noche, había... Pues iríamos... El furgón estaba oscuro. Iríamos 4 o 5 coches por la C30. Bueno, pues hubo un momento... No sé, que todos los coches íbamos a la misma velocidad. Entonces, para mí los otros coches no se movían. No se movía, claro, la carretera. Claro. Se movía la carretera. O sea, fue 5 segundos de paranoia. De sí. Yo decir, tío... Claro, yo miraba el cuenta kilómetros y veía que íbamos a 90. A mí me ha pasado que estando en un semáforo parado se ha movido el autobús, que es grande, que lo ves, y se ha podido mover y yo piso el freno. No, y otro ejemplo. Me ha dado la sensación de que yo me movía. Digo, ¿qué pasa aquí? Sí. Perdón por la otra vez, pero otro ejemplo. Yo en mi caso vivo cerca del aeropuerto. Pues, si yo voy, digamos, yo salgo de mi barrio y hay un avión que va a aterrizar y yo voy con el coche en sentido contrario, te da la sensación de que el avión está flotando en el aire. Porque claro, yo voy en un sentido contrario del avión, entonces, claro, no soy capaz de percibir la velocidad con la que realmente va. Y para mí el avión se ha quedado parado. Y el avión va a mínimo 600, 700 kilómetros por hora. Claro. Esto es lo que habéis dicho muy bien, que va con los sistemas de referencia. Claro, son situaciones cotidianas que muchas veces lo piensas y parece que está todo estático. Y no, es que simplemente tú percibes la velocidad cuando te mueves a distinta velocidad. Claro. Si todo fuese a la misma velocidad, todo estaría parado. No, exactamente. Te daría la sensación de que todo está parado. De que todo está parado. Pues y que es el mundo lo que se mueve. Eso es lo que se llaman sistemas de referencia inerciales, que son sistemas que se mueven a una velocidad constante. Porque si se moviera con aceleración, ya sí podrías notar claro que hay un cambio. Pero claro, si te mueves a una velocidad constante, no lo notas. Y además que ese conjunto, o al menos esos dos elementos, vayan con la misma aceleración, o sea, con la misma velocidad y la misma aceleración. Claro, por ejemplo, el que está en el vagón de tren sentado, que para el que está en la estación lo está viendo moverse a 80 kilómetros por hora, cuando se levanta el compañero y empieza a andar, para él se mueve a 15. Mientras para ti, o 13, he dicho a 3, antes. Has dicho a 3, de hecho. Pues a 3, claro, algo más creíble. Se mueve a 3. Mientras que para el que está en la estación de tren se mueve a 83, para el que está dentro se mueve a 3. Con lo cual, claro, si creáramos un sistema de referencia en cada uno de los individuos, ellos no se mueven, se mueven siempre los demás. Entonces, bueno, mira, ahora que has dicho eso, un apunte friki. ¿Cómo se llama la película esta? Si no me dices cuál es. Claro, es que, una pistita. Es que la tengo aquí. Tío, la de Val Kilmer, que es de coña. Surullos de coña. Todo secret. Hay, y además juegan con eso precisamente, hay una escena desde dentro de un vagón, sí, pita el tren, porque es un tren de, es una locomotora antigua de carbón y tal, pita pipi, y se ve desde la ventana cómo va desapareciendo la estación. Abren la cámara y lo que se está moviendo es la estación. Exactamente, pero tú tienes la sensación, porque tu perspectiva es desde dentro del vagón, de que el tren se está moviendo. Claro. Pero no, es la estación, bueno, es que la película está, el que la haya visto, pues dice, bueno, es que esa película es de coña, pero de coña marinera. Y de pronto se ve que la estación es un módulo, de hecho, con dos tíos que van como en las vagonetas estas del oeste, que van uno empujando así para arriba y para abajo, y lo que se mueve es la estación y los tíos están allí parados en el tren. Pero, por ejemplo... Es decir, todo es relativo, es decir, la relatividad, es que todo es relativo, depende del punto de vista. Lo que pasa es que eso no es la teoría de la relatividad. Pero esa es la que tú has dicho. Esa es la de Galileo. Exactamente. Que era la que, como nosotros, cualquiera que no haya llegado a entender, porque lo que hizo Einstein fue venirle la bombillita y es que era un genio. Porque lo que estamos hablando es lo lógico, ¿no? Uh-huh. Si estuviera alguien en una estación espacial y viera la Tierra, a los que estamos, nosotros que estamos ahora mismo aquí sentados, nos veríamos vernos a una velocidad increíble. Y eso nosotros no lo percibimos. Entonces, se creía que lo que era el movimiento dependía del sistema de referencia donde estaba cada uno, ¿no? Es decir, eso es teoría de Galileo. Esa era la teoría de Galileo y esa era la teoría de la relatividad que existía. Es decir, bueno, la velocidad depende del sistema de referencia. Del sistema de referencia donde tú pongas el origen. El punto de origen. Entonces les entró la duda o la inquietud de qué pasaba con la luz. Uh-huh. ¿Cómo se movía la luz? Porque si tú cuando estás en el vagón... Pero estamos hablando mucho tiempo después. No, eso todavía, en el mismo tiempo. Antes de todo esto, antes de Einstein. Vale. La teoría de Galileo... Sí, pero, perdón. Antes de Einstein estamos hablando de 3 siglos de diferencia. No, sí, pero yo estoy hablando de poco tiempo antes de Einstein. Vale, ¿sabes? Entonces, del la teoría... siglo 18, 19... No, cuando ya se supone que la luz está formada por partículas que se mueven. Porque sí, eso anteriormente no se sabía. Claro, pues es lo que voy a explicar. El principio de dualidad corpuscular-onda de Broglie es de 1895, por ahí, creo. Venga. Es decir, pero vamos a hacer un poco de historia. En el siglo XVI y XVII, aprox. 2 siglos arriba, 2 siglos abajo. El señor Galileo establece el sistema, la teoría de la relatividad que todos conocemos y que todos asumimos de la velocidad. Depende del sistema de referencia, vale, donde estemos situados. Y unos 200 años después es cuando ya se empieza, cuando a ya decir se la gente, la luz ¿y la luz qué pasa? Claro, ¿y la luz a qué velocidad se mueve? Es decir, durante 200 años hubo una teoría que fue aceptada totalmente, ¿no? Claro, que sí, es la de Galileo. Vale. Que era la de Newton, ¿no? El movimiento, claro. Porque el movimiento de... Ay, me he ido. Nada. La de Galileo. Eso también lo has dicho muchas veces, me parece. Me he ido. ¿Vamos? Venga. Entonces, los científicos empezaron a pensar que qué ocurría con la luz. Vale. ¿Dónde se movía la luz y cuál era la velocidad de la luz? ¿Y cómo lo hacía y tal? Claro, porque si la luz... Si tú estabas, por ejemplo, en un tren y en ese momento cogía una linterna y la encendía, la velocidad de la luz tendría que ser la suya propia más la velocidad del tren. Uh-huh. Vale. Entonces empezaron a investigar... Pero no se cumplía. Espera, déjame hablar. Entonces empezaron a investigar qué pasaba con la luz. Ajá. Y empezaron a suponer que existía algo que le llamaron el éter, que era por donde se movía la luz. Y era lo que donde la luz cogía su velocidad, que era, claro, el sistema por el que se desplazaba. Y un par de científicos que se llamaron Michelson y Morley, que no lo he leído, me lo sabía, por los cojones. Michelson y Morris. Michelson ha quedado. Hicieron unos experimentos que se basaron en lo siguiente. Yo enciendo un foco de luz que vaya a la trayectoria de la Tierra. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué? Que vaya en el sentido positivo al movimiento de la Tierra. Ajá, vale. Y enciendo otro foco de luz que vaya en el sentido negativo. Vale. Con lo cual, el que va en el sentido positivo tendría que ir más rápido que en el que va con el sentido negativo. Porque ya tiene la velocidad propia de la Tierra. Entonces pusieron, hacia la distancia que fuera, unos espejos para que reflejara la luz y que volviera. Con lo cual, lo lógico sería... ¿Cuál se iba a reflejar antes? Que se reflejara antes la que iba en el sentido positivo. Vale. Pero si no pasaba. Llegaban las dos siempre al mismo tiempo. Estamos hablando del siglo XIX. Sí, esos fueron años antes de la teoría de 18, finales del 18. No, finales del 19. 1800 Coño, y pico. El siglo pasado fue el siglo XX, finales del 19. Vale. O sea, que ya los tíos se le... Es burrar, se lo voy a decir yo. No, y para medir en aquella época que llega antes. O sea, porque claro. Ahora mismo es que, y con los avances que tenemos, sí, pero... Es que hay ciertas paradojas en un principio con luz. Que literalmente sí ocurren, ¿no? Que fueron lo que les hacía dudar de qué pasaba con la luz. No, sí. Pero yo me refiero al hecho técnico de... intentar medir qué luz iba a llegar. Exactamente, dos tíos con dos candiles y dos espejos, ¿cómo lo medían? O sea, y llegaron los tíos a la conclusión buena. Se supone que sí, de estos experimentos físicos, pues... Te ha tocado el cupón del viernes, ¿eh? Pues sí. Entonces, Michelson y Morley llegaron a la conclusión de que no, quedaba igual. En el sistema de referencia que tú estuvieras, la luz siempre viajaba a la misma velocidad. Claro, el éter no existía. Y ahí fue cuando intervino Einstein, que hizo dos postulados en el que basó su teoría de la relatividad. Dos postulados sencillísimos de entender. El primero es que la velocidad de la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo siempre. Vale. Da igual el sistema de referencia en el que esté. Y da igual el medio en que se mueva. Da igual. Claro, no existe ningún medio, por eso he llegado a la conclusión de que el éter no existía. Por ejemplo, el sonido se mueve en el aire. Sí, pero si tiene una velocidad distinta en el aire que en el agua. Claro, y a lo mejor, no sé si estoy diciendo una burrada, pero si a lo mejor el aire, por lo que sea, está más denso. Sí. Pues no. Se mueve distinto. No estás diciendo una burrada. Vamos a ver, no es una burrada. Mientras más denso sea el sistema, más rápido se mueve el sonido. Claro. Es decir, en el aire se mueve más lento que en el agua, mientras que, por ejemplo, en un metal, el sonido se transmite más rápido. Pues... Pero bueno, eso pasa con el sonido, pasa con el calor, pasa con la electricidad, pues son ondas. Por los dos postulados de Einstein, que a mí estas cosas me llaman mucha atención de lo físico, porque en matemáticas tenemos los axiomas, pero son axiomas desde un punto de vista sencillo, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, lógico, y a partir de ahí crean las matemáticas. Pero no, los dos postulados de Einstein fueron... Dime. Sigue, ¿no? y luego me defines un axioma. Vale, veremos a ver si sí que pasa. Fueron, la velocidad se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, esté donde esté. ¿Vale? Sí. Y el segundo es que estés tú en el sistema de referencia en el que estés, si haces algún experimento físico, las condiciones, los resultados no varían. Es decir, si tú en el tren creas un laboratorio o lo que sea, hace un experimento físico, tus resultados no van a variar que estés montado en el tren a esa velocidad que lo hagas en... Pero resultados, nos estamos refiriendo a, por ejemplo, mediciones a lo que de temas de la luz. Mediciones de gravedad. Vale. Tú estás en el tren, sueltas una bola... Y se va a mover exactamente igual que si estás fuera que en, si estás en fuera. La estación. Con lo cual, eso en verdad es contradictorio en la lógica, ¿no? Claro. Bola se tuviera que mover inclinada. Exactamente. A mí me plantearon hace muchos años, y además, antes de que dijeras tú eso, me ha venido a la mente. Un avión que vuela por encima del Atlántico, por ejemplo, que va a una velocidad de unos 800 kilómetros hora, y hay una mosca dentro. Volando dentro del avión. ¿A qué velocidad va la mosca? Claro, pues es lo mismo que lo que te dije. Pero es complicado, ¿eh? Es que es eso, por eso esta teoría es tan curiosa. Claro, a cualquier persona diría, bueno, va dentro del avión, pues irá a la velocidad del avión. Bueno, pero es que no está en contacto con el avión. Claro, con lo para cual, la propia mosca va a la velocidad de la mosca. Claro. y el que estuviera fuera viendo a la mosca moverse iría a otra velocidad. Con lo cual la teoría de Galileo tampoco es tan mala, ¿no? Es... No, no, sí, además, la teoría de Galileo, cuando no te metes en velocidades relativistas, uh-huh, es completamente válida. Válida. Uh-huh. El problema vino cuando a Einstein se le empezó a ocurrir, porque esas cosas vienen de un lo listo que es, porque no creo que tenga referencia, de decir, ¿y qué pasa a velocidades parecidas a la luz? Porque entonces, por ejemplo, hay un par de, digamos, razonamientos o experimentos que creo que vienen bien acordes. Por ejemplo, imagínate que vas en una nave y tú te estás reflejando en un espejo. Que voy en una... En una nave espacial. Una nave espacial, y sí, tú te estás mirando en el espejo. Si esa nave espacial fuera capaz de superar la velocidad de la luz, tú no te verías en el espejo. Claro. Porque tu reflejo iría más lento que tu velocidad. Sí, bueno, vale. Sí, ¿vale? Sí. Yo sé lo que quieres decir. No ocurre. Otro ejemplo... Bueno, no te verías en el espejo, no. Verías en el espejo el pasado. Claro, sí, puede ser. Claro, porque si tú tardas en moverte... No, no verías en el espejo el pasado, porque ya la luz no llegaría al espejo. ¿Sabes? El espejo iría más rápido que la luz, con lo cual no se vería nada. Sí, se vería algo. En el momento que la nave superara la velocidad de la luz, ya no verías nada. Porque ya tu luz, tu reflejo no llegaría. Sí, pero bueno, el reflejo es constante. Es decir, tú te pones delante de un espejo... Es constante, porque la velocidad de la luz es constante. Sí, claro. Pero si el espejo superara... Tú montara en la nave y superara la velocidad de la luz, digamos que el espejo correría más que la luz que se quiere aproximar al espejo. Entonces, eso no es lógico. Como te está ocurriendo ahora mismo, no es lógico. Por ejemplo, imagínate que tú estás en una calle y ves un coche que se está acercando hacia ti. Y en ese momento viene una moto en verticalmente, o sea, digamos, formando 90 grados con el coche. Y coge el coche, para no estrellarse, hace una S, lo esquiva y se acerca a ti. Sí. Si la velocidad de la luz también se sumara con la velocidad... Del coche, tú verías el coche hacer una S y no sabrías por qué. Porque como el coche viene hacia ti, tú verías el coche a la velocidad de la luz más la velocidad del coche, mientras que la moto que se está moviendo paralelo no te estaría sumando esa velocidad. Sí. Y eso no ocurre. Vale. Sí. ¿Vale? Entonces, pues cogió Einstein y llegó a la conclusión de que no, de que la velocidad de la luz es constante, de que da igual el sistema de referencia en el que estés. Y claro, es que no existe ningún sistema de referencia en el universo que sea absoluto. Todo es inercial. Nosotros estamos en la Tierra y estamos quietos, pero la Tierra se está moviendo alrededor del Sol, con lo cual si alguien estuviera en el Sol nos vería movernos, pero el Sol se mueve a través. Claro, nosotros estamos quietos para nosotros mismos. Claro. Es decir, relativamente estamos quietos. Pero... ¿eso no es la teoría de la relatividad propiamente dicha de Einstein? La teoría de la relatividad propiamente dicha es que el tiempo que tú percibes cambia. Y la cuestión es... Claro, porque... Pero estamos... Pero ahí hay que interrelacionar muchos aspectos. Porque el tiempo es la variación del espacio con respecto a la... perdón, la variación de la velocidad... No, la variación del espacio con respecto a la velocidad. Parece una constante. ¿Es constante? ¿No es constante? ¿Qué es el tiempo? Claro, es que el tiempo depende del sistema de referencia donde tú estés. Claro, es que eso es... fue lo que descubrió Einstein. Claro. Que si tú estás en la Tierra, sí, tienes una percepción del tiempo distinta a cuando que si tú estás fuera de nuestra galaxia. Sí. O fuera de nuestro planeta. Claro. Lo que pasa es que a niveles, digamos, normales, sí, que o sea que son velocidades que no llegan ni se acercan a la velocidad de la luz, ajá, no se aprecia. Por eso las leyes de Newton no es que sean mentiras. Simplemente en el sistema en el que estamos viendo se cumplen. Se cumplen y sirven. Es que digamos que lo que hizo Einstein, más que quitarlas de en medio, fue complementarlas. Sí. ¿Sabes? Dijo, donde no llega Newton... ocurre esto. Y el ejemplo, creo que lo he visto claro para contarlo hoy, es el siguiente. A ver si os convenzo. A mí yo ya te digo que no me va a convencer. Ya sé que no te voy a convencer, pero bueno, a ver si pues, con qué convences aquí que... Venga. Mira, imagínate que tú estás en una nave suficientemente grande, estas cosas, claro. Una nave espacial. Una nave espacial. Vale. Y tú coges un foco de luz y lo reflejas verticalmente. Vale. Fuera de la nave. No, dentro. Ah, dentro. Tienes un techo, vale, tú lo reflejas. Vale. Ese rayo de luz rebota arriba. Ajá. Y vuelve a ti. Sí. Claro, imagínate que tardara un segundo. Vale. Tendría que ser muy grande, pero bueno, para el ejemplo. Vale. Imagínate que tarda un segundo. Ahora coge otra nave y te supera a ti a una velocidad enorme, una velocidad relativista. Y en el momento de cruzarse contigo... Una velocidad mayor que la luz. No, nunca, eso es imposible. Relativista es... Ah, vale, vale. Cuando se aproxima. Se aproxima. Cercana a la de la... Vale, vale, pero aunque no se aproxime, lo que pasa es que la diferencia es muy chica, sí, ¿no? Pero vale, que vaya a mucha velocidad. Sí. Y en ese momento que pasa lo tuyo, el que está en esa nave le da el mismo foco. El que está dentro de esa nave, el rayo de luz rebota arriba, viene abajo y tarda un segundo. Pero para ti, que está fuera, el rayo de luz, mientras que choca en el techo, coge una inclinación como si fuera un triángulo. Porque se está moviendo, le das en ese momento, y cuando llega al techo, el techo ya no está donde estaba antes. Vale. Está más lejos. Sí. Con lo cual, para ti, el tiempo que tarda la luz en llegar al observador otra vez es mayor... Que el tío que ha encendido el foco. Que el tuyo, que has encendido también el foco. Vale. Con lo cual, para ti, ese tío, digamos que se está moviendo un tiempo más lento. En cambio, él, que está dentro de su nave, sí, como no percibe los movimientos, él sigue estando quieto, entre comillas, sí, para él tarda un segundo. Y en eso se basa lo que es la teoría de la relatividad. Que para ti, que está fuera de su sistema de referencia, cuando va a una velocidad enormemente grande que se acerca a la velocidad de la luz, el tiempo visto desde tu punto, su sistema de referencia de él, es más grande que el del tío que está... el de él, que lo está viendo entonces, desde él. Entonces, vamos a ver si yo me he enterado bien, porque me está gustando. Vamos a ver. No depende la velocidad del sistema de referencia, a menos que la velocidad sea cercana a la de, claro, la luz. Claro, claro. Ahí es donde falla Newton. Vale. Galileo. Bueno, Galileo y Newton, sí, vale. Bueno, vale, fue vale, Galileo, vale. Pero fue Newton el que lo unificó, que lo escribió bonito. El que lo escribió... Es que, eso, escúchame, Newton tenía una caligrafía que no te digo nada. Hacía... O tenía más poder, a lo mejor. No, hacía letras redondillas, wow, de las buenas. Entonces, resumiendo un poco, Galileo dijo que todo depende del sistema de referencia... Pero que todo, digamos que según Galileo y según lo que era la física antigua, sí, lo que era el tiempo, sí, era constante para todo el universo. Para todo el universo. Lo que ocurría, y aquí tardaba 10 segundos, en cualquier sistema de referencia tardaba 10 segundos. Lo único que ocurría que él se movía a otra velocidad. Vale. Y Einstein lo que dijo es que no, que no, que a velocidades enormemente grandes, cercanas a la velocidad de la luz, el tiempo dependía del sistema de referencia. Claro, si tú estabas en un sistema de referencia que te estabas moviendo cercano a la velocidad de la luz, para ti el tiempo tardaba más que el que estaba fuera. Estamos hablando de 300.000 kilómetros por segundo. Kilómetros por segundo. No, 300.000 metros no, por no, segundo. No, kilómetros. Kilómetro, claro. Seguro, seguro. Ah, vale, por sí, 10 elevado a 8 metros. Por 10 elevado a 8 metros. Vale, sí. 300.000 metros por segundo. Vale. Usain Bolt, sobre eso. Pues sí, y eso es, digamos, lo que fue la teoría de la relatividad espacial. Que era que tú, si estás en un sistema... Eso, creo que hay un ejemplo que puede también... Hombre, te lo puedes creer o no, pero... Coméntalo. Ejemplo es la paradoja de los gemelos. De los gemelos. Si dos gemelos, uno se montara en una nave espacial y el otro se quedara aquí en la Tierra, y la nave espacial fuera a la estrella más cercana que hay, por ejemplo, que creo que está a 4 años luz. Vale. Pero fuera... ¿A la velocidad de la luz? A la velocidad de la luz, que no se puede alcanzar, pero cuando está muy cercana se dice velocidad relativista. Sí, sí. Cuando volviera a esa nave, el gemelo que se bajara de la nave sería más joven... Que el que está llegando a la Tierra. Que el que está fuera. Efectivamente. Porque su percepción del tiempo, como lo que he contado antes del rayo de luz que tú sueltas, sería el, digamos, normal para él, pero claro, no... Para el tío que va en la nave, para el gemelo que va en la nave... Él ha tardado 8 años luz, por ejemplo, en ir y volver, porque estaba 4 años luz. Ha ido, ha vuelto en 8 años. Y nosotros, pero partido de la Tierra, la han podido 15. Pasar 15, 20, lo que sea. Incluso puede haber llegado y el gemelo se ha muerto. Claro. Y además, eso es algo que, hombre, puedes decir. Te lo puedes creer o no te lo puedes creer, pero Es así. Yo creo que, además, es lógico. No, pero yo es que lo veo lógico. Es decir, si yo me muevo a la velocidad de la luz, voy a tardar menos tiempo que tú que no te mueves a la velocidad de la luz. Tú vas mucho más lento. Para ti el tiempo es distinto al mío. Claro. Lo extraño aquí viene en el momento que tú concibes que algo es constante, da igual donde esté. Porque si todo fuera relativo, todo se movería igual. Pero si hay algo constante y lo demás es relativo, ahí hay algo raro. Entonces todo se modifica dependiendo de ese hecho. Pero entonces una cosa, mira tú, se me pasa a mí por la cabeza. En cuanto a la física, a la cinética clásica, la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Pero el tiempo también se puede expresar como la derivada de la posición con respecto a la velocidad. Ahí estamos hablando... Claro, ahí es donde nos metemos que... De una interrelación... Sí, pero ahí es donde viene lo que es que el sistema de referencia que sigue el universo no es tridimensional, es cuatridimensional, donde la cuarta variable es el tiempo, y entonces si tú vuelves a hacer la fórmula y metes lo que es el tiempo como otra variable, bien, entra en el denominador, y cuando el tiempo tiende a infinito... ¿Sabe? Que sí, ahora mismo ni me lo preparo ni he querido porque es imposible de explicar aquí. Pero viene por ahí. Eso... Entonces, si tienes cinco dimensiones, como lo que más de una vez te he comentado del spin, de los electrones, que eso está dominado por cinco variables, bueno, por cinco grados de libertad, porque estamos acostumbrados a considerar el tiempo como un grado de libertad, como una variable. Que luego cuando nos dicen, no, esto es un espacio tetradimensional. Dice, tú cuatro dimensiones, ¿cómo va a ser? Coño, si estás considerando el tiempo, ya... Además, es raro porque tú la X, la Y y la Z tiene sentido positivo y sentido negativo. Sí. Sí. Mientras que el tiempo solo tendría sentido positivo. O sea, que todo esto está muy... Entramos en entropía ya. Stephen Hawking dice que solo tiene sentido positivo. Pero claro, gente, no. Hay quien dice que no. Hombre, vamos a ver. Lo que ha pasado, ha pasado. Yo creo que no se puede volver para atrás y tú volver a ver lo que ha pasado. No lo crees. Vale. Y de momento las pruebas que hay es que no se puede. Pero claro, que si ocurran no unas cosas sí, dime. Más lentas que otras, sí puede ser ciertamente lógico, ¿sabes? Si tú estás en un sitio y por lo que sea... Además, esto es mío, esto no lo he leído en ningún lado y a lo mejor estoy diciendo... Perdón. No, quiero avisarlo porque a lo mejor es una burra muy gorda, ¿no? No, ¿qué coño burra? Esto tiene copyright y el que lo quiera reproducir tiene que pagar derecho de autor. Venga, dilo así. Yo voy a soltarlo y a lo mejor, por si alguien ve que es una burra, que nos escriba y que con gusto me reafirmaré. Javi, vamos a dejar ya que nos escriban. Escribirnos, si no nos escribe nadie, tío. No nos escribe nadie. Yo voy, por ejemplo, nosotros... No y el que nos escribe lo hace por pena. Ay, que es que no has escrito porque... Pero como dijiste que escribiese... Para mí un ejemplo de que el tiempo relativo, por ejemplo, es una ardilla que tiene un metabolismo muy acelerado. Sí, me lo has comentado muchas veces. Sí. Un colibrí. O una mosca. ¿Vale? Para una mosca, la precisión de tiempo tiene que ser por cojones distinta a la nuestra. Sí. Para una mosca que se supone que vive, creo que son 7 días, ¿no? De medio. Una mosca, 48 horas. Pues 48 horas. La mosca común. Común. Ahora, vale. Si vamos a hablar ya de la mosca de la fruta o la mosca de... Yo había escuchado que eran 7 días, bueno, pero el la tiempo mosca que común, sea. 48 horas. No es normal que alguien con ella... un concepto de tiempo como el nuestro, en 48 horas, nazca, crezca, se reproduzca y muera, y pase. Pero porque ella se mueve a otra velocidad. Se mueve a otra velocidad y ella tiene otra percepción del tiempo. Nos vamos a otro, al extremo, al otro extremo, las tortugas. Bien. Que es que cualquier tortuga mierdosa asquerosa vive 100 y pico de años. Tiene un metabolismo o un movimiento propio de ella más lento y su tiempo es distinto al nuestro. Además, esas percepciones del tiempo las tenemos muchas veces, te lo estás pasando bien, se te va el tiempo más rápido... A lo mejor no tiene nada que ver con la teoría de la relatividad, pero... Un caso. Dime. Y esto es muy común. Los perros, y dice la gente, no, un año de un perro es equivalente a 7 de una persona. ¿Por qué? Porque un perro ya, que haya durado 10 años, es que tiene, entre comillas, 70. Es lo mismo. Hombre, puede ser la... Yo eso no lo veo igual. No, yo sí lo veo igual. Es decir, su metabolismo es distinto, su desarrollo es distinto. Es decir... Claro. Digamos que el perro llega a la pubertad, digamos, al año. Al año y poco. Sí, pero creo que... Mientras que el humano... Vale. Claro, el perro, y como muchos otros mamíferos, bueno, si te ves en cualquier National Geographic, de o cualquier documental de o lo que sea, ¿no? Un documental de una yegua pariendo, el potrillo a las 3 horas ya está de pie. Y ya está de pie. Vale, se pega 4 cabezazos, pero a las 3 horas ya está de pie. Pasa que estamos hablando de temas distintos. Es igual de relativo, claro, pero lo que es la teoría de la relatividad, lo que descubrió este, va todo lo que es el tiempo nuestro, no ya de percepción, sino yo lo que me refería, que no lo terminé de explicar, era que si tú te montas en esa nave espacial y viajas a una velocidad relativista, sí, tu propio cuerpo, tus propias electrones que van dando vueltas alrededor del núcleo, se acomodan a esa velocidad. Eso es lo que yo me refería. Se acomodan. Que a lo mejor estoy diciendo una barbaridad. Entonces tú envejeces más lento. No. Porque tú te metes en un tiempo distinto. Entonces cuando tú llegas a la Tierra, tú estás más joven. Porque tu percepción del tiempo a esa velocidad ha hecho que tú envejezcas, tengas percepciones más lentas de las que hubieras tenido cuando estabas en la Tierra, que hay otra velocidad. Yo... Y digo lo mismo que tú, esto tiene mi propio copyright, o sea que si meto la gamba, pues meto la gamba. Pero ten en cuenta que el envejecimiento está provocado, por eso que se dice muchas veces... La oxidación, ¿no? Exactamente, lo mismo que nos da vida es lo que nos la quita. Necesitamos el oxígeno, pero es lo que nos va matando. Nos oxida las células, llega un momento en que no las podemos regenerar, porque hay algunas que son muy difíciles de regenerar o imposibles de regenerar, y nos morimos. Porque la muerte, al fin y al cabo, es muerte cerebral. Neuronas imposible o casi imposible de regenerar. Para que suceda lo que tú dices de que la velocidad relativista, es decir, una velocidad cercana a la luz, se inmiscuye en el organismo, es que ya de por sí los electrones van a una velocidad relativista. Es que ni siquiera se puede hablar de velocidad con respecto a los electrones, porque se mueven siguiendo funciones de onda. Estamos hablando ya... Ahí nos metemos en que... sí, los electrones se mueven a una velocidad... según nuestra percepción del tiempo. Eso es lo que yo... No sabemos, por ejemplo, el fenómeno de la oxidación de una célula. Hasta que no consigamos... hacer la experiencia a una velocidad relativista, igual descubrimos que ese proceso es distinto a ciertas velocidades. Pero, eso es lo que yo creo. Pero el oxígeno, que es el responsable de la oxidación, ¿se mueve también a una velocidad relativista? Ese es el tema. Que al fin y al es cabo... Que nosotros funcionamos gracias a la velocidad con la que nos movemos. ¿Pero a qué velocidad nos movemos? A la de la Tierra, alrededor del Sol, alrededor de la galaxia y a la expansión del Big Bang. Entonces nosotros nos movemos a esa velocidad. Sí, pero... Sí. Entonces nosotros funcionamos con esa velocidad. Vale, y tenemos yo sé lo que tú quieres. Sí, vale. ¿Vale? Pero ten en cuenta que vamos a ceñirnos al tema de el envejecimiento con la oxidación. Por la oxidación, que es el oxígeno. Sí. Vale. El oxígeno está a tu alrededor. El oxígeno se mueve a la misma velocidad que tú. Sí, pero... Da igual, perdona, da igual la que tú cojas. ¿Tú quieres coger la de aquí o quieres coger la velocidad superlativa? Es claro, 10 veces pero mayor. Pero el que está dentro de la nave, el que está dentro de esa nave que va a la velocidad... Para él pasa el tiempo que pasa. Normal y corriente. Pero y para ti que está fuera, eso. El tiempo ha pasado de una manera distinta. Claro, el que está dentro de esa nave oxida a la misma velocidad. Es decir, el oxígeno está oxidando a la misma velocidad, sí. Es decir, yo voy a una estrella que está a 4 años luz, yo tardo 4 años a la velocidad de la luz. Pero para el que está fuera, he tardado más. Vale, claro. Ya sé lo que queréis decir. Tanto en la Tierra como un tío que va a una nave que va cagando leche, el ciclo es el mismo. Para ellos, visto desde su punto de vista, es el mismo. Es el mismo. Es el segundo postulado de Einstein. 70 años y 70 años. Todo suceso físico ocurre igual en cualquier sistema de referencia. Claro, bueno, este sería... Bueno, sí. Físico, claro, sí. Químico, que al fin y al cabo o químico, ¿no? Perdón. No, pero químico al fin y al cabo es físico. Sí, por mucho que queramos, es así. Pero yo estoy en una nave que tarda... Va a la velocidad y tardó 4 años. Y para mí han tardado 4 años porque 4 años. Todo se ha movido a la velocidad tal que todo ocurre en 4 años. Claro. Pero para el que se quedó en la Tierra no han pasado 4 años. Claro, porque eso sería, digamos, el perro y el dueño. Un año del que va en la nave son 7 años para el que está en la Tierra. Exactamente. Sí, es que el que está dentro de la nave ocurre todo exactamente igual que a ti, con lo cual no cambia nada, pero esa velocidad hace que haya una distorsión entre lo que ocurre fuera y lo que ocurre dentro, dentro ocurre igual. Si cogemos el ejemplo que dijiste tú del tren que se mueve y el tío de la estación, el de la estación y el del tren tiran la pelotita al suelo y la pelotita cae exactamente igual. Solo que la velocidad de la pelota en un sitio es distinta a la de otra con respecto a la referencia inversa, por así decirlo. Para el de la estación, la pelota en el tren cae más rápido, y para el del tren, la pelota en la estación cae más lento. Es una manera de verlo, sí, Javi. O sea, estamos hablando, pero claro, nos tenemos que ir a los extremos de velocidad relativista. Pero el suceso es el mismo. Para el que está dentro, la velocidad, la pelota cae al mismo tiempo. Sí. Y para el que está fuera, claro, cae también pelota, al mismo tiempo. Pero el que está dentro ve la pelota caer de manera distinta al que está fuera, y el de fuera distinto. Claro, al que está dentro. Es lo que te he puesto con el foco. Para el que está fuera, esa pelota no cae vertical, cae oblicua. Vale. Con lo cual es un triángulo y no puede ser la misma distancia. Sí, y sí, tiene que tardar más tiempo. Con lo cual, llevado al ejemplo que tú has dicho de los gemelos, uno en la Tierra y otro, el paso del tiempo es distinto para cada uno de ellos. Claro. Es decir, aunque para ellos en sí mismos, exactamente, todo ocurre igual. Exactamente. Hay un ejemplo que ocurre que... No me queme el hule, tío. No, está apagado. No me queme el hule, tío. Hay un ejemplo que ocurre aquí en la Tierra, que son... Lo tengo que leer porque son unas medidas bastante raras. Además, me lo explicaron en el máster... Y yo no sabía que existía, sí. Cuando hice el año pasado, que hablaron de física, fue lo que más me gustó. Máster del universo. De... ¿Qué te pediste, He-Man o Skeletor? Yo, el tigre. El tigre. Aftercat. Los muones. Los muones, vale. Es una de las partículas físicas. Es una partícula, que lo voy a leer porque es que no me aprendió la... Que está a unos 10.000 metros de altitud. Vale. Esa partícula... viaja a una velocidad relativista 0,998, vale, son partículas de la estratosfera, es la velocidad de la luz. Entonces, esa partícula, que son los muones, tiene una vida de 0, un montón de 0 y un 2. Tampoco hace falta ser muy específico. ¿Un 2 qué? Un 0,60 y un 2 segundos. Segundos. Claro, yo quería decir un 2 qué. ¿Vale? Es decir, que esa partícula de pronto se crea, por así decirlo, de pronto nace y en 0,000002 segundos desaparece. Con lo cual, esa partícula, con la fuerza de la gravedad, que es la que sigue, viaja ciertos metros. Vale. Entonces, esa partícula... La fuerza de la gravedad es la que existe. Bueno, es la que... Vale. De aquí están saliendo muchos temitas, ¿eh? Bueno. Venga. Esa partícula sería imposible que llegara a la superficie de la Tierra. Vale. Se moriría antes. Vale. Pero hay muchísimas pruebas de que hay muones que han llegado a la Tierra. Y eso es porque para el propio muón, su vida, como va a una velocidad relativista, es más lenta que para nosotros que estamos fuera. Con lo cual, ella sigue viviendo su 0, un montón de 0 y un 2. No es que viva más. Pero como funciona más rápido... desde fuera, pensamos que la partícula no ha llegado cuando la partícula sí ha llegado porque su ciclo de vida es distinto. Claro, pero es decir... Oye, a ti, ¿cuántos metros puedes avanzar en 0,00? Bueno, no, vamos a ponerlo más sencillo. ¿Cuánto puedes avanzar en 10 segundos? Dices tú, bueno, en 10 segundos, 50 metros, 70 metros. ¿Y si vas en un coche? Coño, en un coche, en 10 segundos... Pero claro, eso es cuando están en la velocidad relativista, no existe. No, sí existe, es decir, no puedes avanzar. Para mí que estoy desde fuera... Yo digo, este tío se puede mover como máximo a 10 kilómetros por hora, ¿vale? Entonces en una hora va a recorrer 10 kilómetros. Pero si yo voy a la velocidad de la luz, para ti que estás desde fuera, yo me he movido... Claro. Vale. Yo me he movido 10 kilómetros, pero yo personalmente, yo no me he movido 10 kilómetros, me he movido millones de kilómetros. Claro. Estamos hablando de velocidades. Lo que varía es el tiempo visto desde distintos sistemas de referencia, desde la Tierra... Es que es muy extraño, sí, por sí, eso, sí, pero sí. Pero es así. Sí, no te puedo convencer porque no te voy a poner ahora a hablar de matemática, ¿no? Pero que es así, ¿sabes? No es que no me convenza, es que también... Esto también es... No quiero hacer un chiste, pero esto también es muy relativo. Estamos acostumbrados a tener el tiempo como una constante. Es que es eso. Entonces, claro, si tú miras desde el punto de vista de la velocidad... Ahí está. Claro, pero el tiempo. Pero una cosa, es que el tiempo, Einstein nos dice que no sea constante. Es que es constante para él, en tu es constante punto de referencia. En tu punto de referencia. Claro. Es decir, el tiempo viene a ser más o menos lo que decía Galileo. Claro. Entre comillas. Decir, pero Galileo decía que el tiempo era universal. para Galileo el tiempo no cambiaba. Porque no había esa percepción en ese momento de esa velocidad. Claro, de... que la variación, o digamos, o la innovación que produce Einstein. Es que es decir, a tal velocidad el tiempo varía. Es que, por ejemplo, alguien que esté en otra estrella, que vaya a otra velocidad esa galaxia, sí, tiene una percepción de tiempo para nosotros distinta a la nuestra. Y a lo mejor él podría vivir para nosotros muchísimo más, pero él está viviendo menos. Sí, bueno. Porque pero, ¿sabes? Pero no tenemos que irnos a otra galaxia ni a otra estrella. Lo tenemos aquí con los 8 planetas y el planetoide, que giran alrededor del Sol. Un año marciano son 2, o 1, no sé cuántos años de la Tierra. Con lo cual, un marciano te diría, yo tengo 50 años. Dices tú, espérate, un año de Marte son 1,5 de la Tierra, tú tienes 75 años. Y el marciano te dice, no, yo tengo 50. No, tú tienes, es que Marte tarda un año en dar la vuelta al Sol. Sí, pero la velocidad, eso es por la distancia a la que está, ¿no? Pero... dependería de la velocidad pero, que pero para el ejemplo nivel sí, usuario. Sí, pero Javi, yo lo que vengo diciendo es que la posición, la velocidad y el tiempo con la física que aceptamos actualmente están interrelacionadas. Te voy a poner un ejemplo a ver si te sirve. Por ejemplo, lo que son los satélites tienen que tener en cuenta... lo que es la velocidad, lo que es la diferencia de que para ellos que están fuera de la órbita, de la órbita van a otra velocidad, para lo que es compensarlo, por ejemplo, para el GPS, la diferencia de tiempo, de lo que es la percepción de tiempo para el satélite con nosotros, es minúscula. Pero claro, es minúscula, cuando quieres medir, varía un poco. Con lo cual tienen dentro de su propio programa que irse constantemente reordenando. Claro, la variación es minúscula. Pero claro, a grandes distancias, un grado claro, en un metro no varía nada. En 10 metros varía un perceptible. ¿A cuántos kilómetros está un bicho de eso? Pues tiene que estar como... no sé cuánto estará, 11 kilómetros, ¿no? 11 kilómetros la estratosfera, ¿no? Por ahí. Ponle 20 kilómetros. 20 claro, kilómetros, una variación de un grado, lo refleja en la Tierra y está en Salamanca o en Benidorm. Además, ha habido experimentos, y creo que es lo último que voy a decir... de medir el tiempo, lo que es coger un avión de estos supersónicos y poner lo que es coger, porque para los físicos lo que es la definición de tiempo es terrible. Pero eso ya lo hablaré en otro podcast. Hay muchas definiciones, terrible. No de tiempo, sino de las medidas del tiempo. Claro, es que el tiempo no es nada, es una medida. Un segundo, yo creo que ya está definido el segundo como el tiempo que tarda, o lo que tarda el átomo de cesio en vibrar yo no sé cuántos billones de veces o una cosa así, eso es un segundo. En tu sistema de referencia. No, te lo llevas a otro y es lo mismo. Sí, pero no visto desde que... No, vale, pero claro. Perfecto, sí. Tú estás hablando de cosas. ¿Qué es la distancia? ¿Qué es el tiempo? Es que la distancia también varía. Claro, pero con la velocidad. La distancia se contrae. ¿Qué es la masa? Nosotros manejamos unos estándares. Manejamos para la masa, manejamos el gramo, el kilo, la tonelada, tal. Para la distancia, la yarda, el metro, la pulgada, para el tiempo, el segundo, la hora. Los estándares sí están definidos. Pero claro, dices tú, bueno, pero esto es un estándar ¿de qué? Pues lo último que decís de lo del avión, ha habido experimentos de coger lo que son, creo que son relojes... atómico, es que eso es lo que te he dicho. Que es lo más preciso. Exactamente. Y coger. Los relojes atómicos, perdona, están basados precisamente en las oscilaciones del átomo. Pues tú coges dos relojes atómicos, los sincronizas en la superficie de la Tierra, montas uno en un avión supersónico, que dé la vuelta a la Tierra unas pocas de veces a la velocidad más grande que pueda, y cuando vuelves a ponerlos juntos, están desincronizados una millonésima de fracción. Es decir, despreciable. Despreciable, pero ya el tiempo ha cambiado en el sistema de referencia de él. El que estaba montado en ese avión con ese reloj ha pasado el mismo tiempo que el que estaba en la Tierra con ese reloj. Claro, al unirse están desincronizados. Sí, pero claro, es despreciable en 10 horas. El avión se pega 10 horas volando. Pero en 10 millones de años... O no, o que el avión cogiera una velocidad relativista. No, pero sin relativista. Claro. También, en 10 millones de años, dice, es que la variación es una millonésima de segundo. Es que dice tú, bueno, pues en 10 millones de años ha variado 10 segundos. Pero es que en 100 millones de años son 100 segundos. Claro. En 1000 millones de años... Pues... Y teniendo en cuenta que de aquí a la estrella más cercana hay no sé cuántos años luz, ¿qué variación hay de tiempo? Es que nosotros teníamos una concesión de que el tiempo era algo universal, ¿no? De que lo que tú lo puedes medir como te dé la gana, pero el intervalo, llámele segundo, llámele como te dé la gana, era algo constante. Sí. Y Einstein dijo que no, que eso dependía de donde tú estuvieras, porque la percepción tuya del tiempo con la del otro era distinta. Vale. Y bueno, creo que ha quedado medianamente explicado, ¿no? Ha quedado medianamente. Yo creo que no, pero que ha quedado interesante. Explicado, hombre, porque no nos vamos a colgar la medallita de explicar lo que ha habido millones de personas que no han sido capaces de explicar. No, bueno. ya discutiremos después. Explicar, quiero decir, que quede entendible. Pero yo creo que interesante. Interesante ha quedado. Vale. No, hombre, yo bueno, creo pues con eso me conformo. Que quien haya escuchado esto y nos haya picado un poquito. Claro, claro. Eso es lo que me llama a mí la atención de este tema. Y creo que por lo menos eso. Vale, es que Giselle ha dicho en su audio correo. Es que claro, a uno le da pereza, porque le interesan las cosas, pero da pereza buscar no sé qué, y ustedes lo explicáis y lo dejáis tan clarito. Pues aquí, bajo mi punto de vista, una cosa que creo que no ha quedado clarita. Es que le haya quedado clarito, porque me escriba y me lo explique. Coño, que la gente investigue un poquito por su cuenta, ¿no? Sí. Además, yo la información la he complementado de internet. O sea, que eso está todo el mundo. No, en internet puedes encontrar de todo. Claro, que no hace falta buscarte en internet, poner teoría de la relatividad que te vengan todas las ecuaciones. Sino, para un poquito y que haya alguien que te lo explique, busca otra página. Claro, te puedes encontrar el primero que te lo explique, te está contando una milonga. Yo recomiendo siempre Wikipedia para comenzar. Y después seguir investigando. Y, exactamente. Sí. Con todos los enlaces que da la Wikipedia y bla. Además, y bla. La Wikipedia no es perfecta, pero lo que habéis dicho, para empezar. Sí. Tener una referencia y después irla modificando está muy bien. Bueno, pues quedado esto, ¿no? Programa 9. Uy, vale. 3 al cuadrado. Venga, sí, yo estaba deseando que lo dijeras. Pero si lo has dicho tú, igual que el otro. Churrita. Que lo tengo picado. Bueno, ya nos pensaremos, igual para el programa 10 salvo algo especial, ¿no? Por ser el 10, ¿no? El 10. Sí, es la primera vez que alcanzamos 2 cifras. Es la ya. Primera vez que... No. ¿Cómo no? No, porque 9 es 3 al cuadrado. No, pero eso... Vale. No. Son dos numeracos ahí. Pero no son 2 cifras. Ultra, super peso. Qué bueno, que nada, que... Espero que haya gustado. Yo creo que... Creo sí, que puede estar bien. Y si no ha gustado, me lo paso muy bien. El próximo día, como hace otro, o sea que... No hemos vuelto a equivocar, tío. ¿Por qué? Porque no hemos cumplido otra vez la ley, Mirka. Tenía que haber durado el programa 1 hora. ¿Y cuánto ha durado? No llega a 2 horas. 2 horas. No lo hemos cumplido otra vez, tío. Hemos fallado dos de las 3 leyes. Mirka, ponme 2 multas. A mí Mirka me da igual. Nosotros dijimos que vamos a intentar objetivos 100 minutos. Estamos rodando los 120, bueno. Escúchame, la guía Michelin de Mirka no la hemos cumplido. Mirka, te lo digo así de claro. Yo, las reglas esas, las leyes, ¿no? Leyes, pues no son reglas, ¿no? O sea, son ya leyes. Tiene ya de. Bueno. Yo, las leyes esas, tío, lo veo una tonta. Entonces, la semana que viene nos tomamos una cerveza y las discutimos, tío. Pues la primera la pago yo, la segunda la paga tú. La siguiente, yo qué sé. La siguiente es Javi. Claro. La siguiente es Javi. Que yo, tenemos que discutir eso de las leyes de Mirka, tío, porque a mí no me convencen. A mí no convencen. Pues muy bien. Tenemos que discutir. Pues nada, si alguien nos escucha antes del día 12 de noviembre... ¿12? Nos vemos en el EDE. Bueno, el 14, ¿no? Pero bueno, pues si nos escuchan antes del 12, también 14, nos vemos en el EDE. No, el 13. ¿No es 12, 13 y 14? 13, 14 y 15 de noviembre. No, como viene gente en el jueves tampoco queda. El jueves. Yo ya tengo vacaciones para el viernes. Es verdad que se ha pedido vacaciones para estar en plena forma. El viernes me lo he pedido libre para salir. ¿Para estar en plena forma de qué? De no tener que estar currando, si no puedes estar... No, pero vamos a ver. Yo el viernes, aunque no trabaje, voy a llegar a donde sea a la misma hora que si hubiese salido de trabajar. Es decir, 5:30, 6:00 p.m. Sí, pero ya está, no está a gusto, ¿no? No está con el rollo. Oye, además el jueves ya habrá salido con los canarios. Claro. Por eso. Por eso digo que esté en plena forma. ¿Cómo discute, eh? Los canarios, qué buen grupo, tío. Yo no sé si nos escuchará, pero tengo un amigo que se llama Francisco, que nos ha escuchado 3 veces. ¿Y me vio en el pueblo y me dice, pues hay uno que se lleva todo el día discutiendo contigo. Pues claro. Digo, pues me escucha. Señor Abraham. Pero además, si no discutieras conmigo, no sacaríamos chicha, ¿no? Es que entonces, ¿qué sentido tiene esto, tío? Sería leer la Wikipedia. Tú imagínate que todo el mundo que te rodea te dice que sí. Sí, sí. Qué aburrido. Qué gracia tiene eso. Qué aburrido. ¿Sí? Pues bueno, pues nada. Nos despedimos y hasta el programa 10. 10. Eso dicen. Adiós. Adeu. Hasta luego. Hasta luego. Egunon. Iñaki. Dell'illusione, oltre le falde della disinformazione, lamenti stolti, vuoti impuniti, mani assordati dalla danza dei banditi, ai piedi di una memoria ingrata, sveglia